En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se puede escribir la vida en prosa, pero también se puede escribir la vida en poesía. Se puede escribir en línea recta, pero también se puede escribir en curva. Se puede ser continente, pero también se puede ser contenido. Se puede ver la vida pasar, pero también se puede intentar dejar huella. Se puede construir, pero se puede construir también un edificio que marque. Se puede ser un uno, pero se puede ser un dos, que conoce los matices y los recovecos de la normalidad. Se puede ser neutro, pero también se puede tener ideas que nos hagan pasionales. Se puede acariciar la cara, pero también se puede decir algo malo sobre uno. Se puede elegir mostrar la cara, aunque la partan. Se puede elegir no sufrir, pero también se puede elegir sufrir. Se puede pasar página, pero también se puede ser la página. El mundo es y será de los poetas, de los que escriben en curva, de los que sin querer dejan huella, de los que son continente, de los que son un dos, de los que sufren, de los que escriben la página. Nosotros nos dirigimos a ellos, a los que decidieron dejar de ser actores poco memorables, a directores de una película, de la película de su vida. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos nuestro hashtag en Twitter, almohadilla rosavientos, y los temas que os tenemos preparados para esta noche, los que siguen. Quisieron experimentar con ellos, con niños, se convirtieron en niños cobaya. Los niños cobaya serán protagonistas esta noche en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro. Hay trabajos peligrosos, os vamos a hablar de uno de ellos. Muy peligrosos en algunos países, ser periodista, intentar contar la verdad, es poner en riesgo la vida. Por ejemplo, en México, en donde se acaban de utilizar y se ha conocido la información, técnicas, las técnicas más modernas, entre comillas, para amedrentar a quienes se quieren dar a conocer la verdad. Trataremos de este asunto con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Como tú has dicho, periodistas dedicados a denunciar las corruptelas de las Fuerzas Armadas han sido vigilados por el Servicio Secreto Mexicano con programas introducidos ilegalmente en sus teléfonos móviles. Antes, los informadores de Alemania, de Francia, de Argentina, también, claro, de España, hemos sido espiados por revelar las actuaciones fuera de la ley de los gobiernos y de sus servicios de inteligencia. Os lo cuento en un ratito. Nos va a contar Fernando Rueda cómo se espía, se controla y se abofetea a la verdad por parte de quienes no quieren que se conozca. Además, os contaremos en encuentros cercanos que hoy mismo se cumplen 70 años del comienzo de la era moderna de los ovnis, y vamos a aprovechar para hablar con un investigador, un gran investigador, con José Antonio Caravaca, que estará con nosotros compartiendo estos minutos en un día tan especial, 70 años de la era moderna de los ovnis. Y por supuesto, historia de mujeres vikingas, mujeres con historia, con Silvia Casasola, y ciencia, los descubrimientos que ha efectuado la ciencia sobre el astro rey. Será en Eureka con Mado Martínez y Azul y Verde. Con Javier Sevillano, que estará todo el equipo el próximo 8 y 9 de julio, el fin de semana, sábado 8, domingo 9. Jornadas de puertas abiertas. Todos los que nos estáis escuchando estáis invitados a estar con nosotros aquí en este estudio fantástico, acompañando a quienes hacemos La Rosa de los Vientos. Y si queréis estar con nosotros, ya sabéis, podéis poneros en contacto a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es, del Twitter @rosavientos, o del perfil en Twitter, o como queráis. Jornadas de puertas abiertas en los próximos 8 y 9 de julio. Y nos tenemos que hacer eco del fallecimiento de Javier Sáenz, director de Relaciones Externas en Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Desde aquí, nuestro reconocimiento, su trabajo y nuestros saludos y pésame a familiares y amigos. Y también en esta noche, como siempre, personaje oculto, las primeras pistas os las ofrecemos ahora. Silvia, muy buenas. Muy buenas noches a todos. Y bueno, hay que decirles a nuestros oyentes que estamos encantados que vengan las jornadas de puertas abiertas, pero por favor nos tienen que indicar nombre, apellidos de las personas que vienen, el DNI de las personas que vienen y muy, muy detallado qué día quieren venir, si el sábado o el domingo. Y hasta que no reciban confirmación nuestra, porque hay un aforo limitado, no tienen la confirmación de que pueden venir. Eso no lo hacemos en el Vicente Calderón. Sí, hemos estado ahí negociando, pero como lo van a quitar ya... Ya quisiera el Vicente Calderón ser como este estudio. Alejandro Sanz es el último que va a estar en el Vicente Calderón y hoy nosotros pues hemos venido después y no va a poder ser. Pero bueno, a ver si hacemos buenas mías con Alejandro y lo hacemos todo apañado. Bueno, y dar también las gracias a toda la gente que ayer estuvo con nosotros acompañándonos en el Campo del Moro, que pasamos una tarde estupenda, que ahí estuvo también Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta, y lo pasamos de verdad que muy bien, conociendo muchísimas cosas, y os invito a todos a que vayáis al Campo del Moro, aunque no estemos nosotros, porque lo vais a disfrutar muchísimo. Bueno, vamos con las primeras pistas. Esta noche os propongo descubrir qué creador de serie española de éxito es el protagonista de nuestro concurso. Opciones: Javier Olivares por el Ministerio del Tiempo, Jerónimo Tristante por Víctor Ross y Gema Neira por Velvet. La pista que os damos es: ¿cuál de ellos admira a Tolkien y Alejandro Dumas? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, ¿quién puede ser de estos tres creadores? Venga, hacer las quinielas rápidamente. Ya sabéis, en Twitter estamos, nuestro hashtag, nuestra etiqueta. Tenéis que tomar nota para participar en el concurso, para decir aquello que queráis, almohadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Los convirtieron en objetivo de experimentación, en libros que podían rellenar, en hojas en blanco sobre las que se podían escribir. Eran niños, niños cobaya. Y sobre esos niños cobaya hablamos esta noche en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un tema delicadísimo. Pensamos en niños y pensamos en otra cosa, de una realidad muy triste y muy dura. Por ejemplo, cuando hablamos de niños cobaya nos vienen a la mente muchas cosas, pero la imagen de esa película, de esos niños del Brasil, de esos niños que crearon los nazis, todos iguales, todas réplicas... Es un poco síntoma también de la humanidad, ¿no? Pero, en el fondo, los nazis hicieron muchísimos estudios de esas características, estudios terribles, y los niños eran las víctimas de esos estudios. Sí, el caso, como tú dices, más conocido es el del doctor Josef Mengele, que él, efectivamente, bueno, llegó, como tú dices, también ha trascendido un poco la cultura general a través de la película de los niños de Brasil, pero que está basada en hechos reales. Es cierto que Josef Mengele, que fue uno de los médicos que estaba en el campo de concentración de Auschwitz, lo que hizo fue dedicarse a experimentar con niños, preferentemente con gemelos, pero luego también es que, claro, para él era el marco ideal, tenía muchísima población sobre la que poder investigar. Además, se dio en ese campo de Auschwitz, hubo una serie de epidemias de diferente tipo, lo cual le permitió también hacer auténticas burradas, por ejemplo, para ver cómo se extendían esas epidemias o cómo afectaban a la población. Se cuenta, y parece que está bastante bien acreditado, que llegó a cortar la cabeza a determinados niños para enviarlo a Berlín y que se analizaran a ver qué es lo que había padecido. Experimentó sobre todo con niños de población gitana. Es curioso porque los niños vivían mejor dentro del área de investigación que el resto de la población reclusa, porque eran mejor alimentados naturalmente para poder hacer los experimentos, no estaban tan expuestos a las condiciones duras del resto de los habitantes del campo, incluso tenían una especie de guardería, de jardín de juegos, y a Mengele le llamaban el tío Mengele, o sea que él se comportaba con absoluta familiaridad, les regalaba caramelos, los trataba maravillosamente bien para ganarse su confianza, para ganarse su predisposición, y luego les inoculaba todo tipo de sustancias y, como te digo, preferencia exquisita hacia los gemelos, porque así siempre tenía como dos cuerpos que tenían unas fisiologías, pues claro, muy similares, unas anatomías muy similares, y podía mirar los efectos contrastados de determinadas experimentaciones. De hecho, cuando uno de los gemelos fallecía, él no tenía ningún reparo en matar al otro para ver cómo había desarrollado la enfermedad en el hermano. Hay muchos Joseph Mengele a lo largo de la historia, pero quizá el primero, o uno de los primeros, o uno de los que podemos, sobre los que podemos hablar, era Jacobo IV, ¿no? Sí, porque mira, incluso yo no te voy a decir que se pueda disculpar lo de Joseph Mengele porque no tiene disculpa ninguna, pero es cierto que dentro de lo que es la atmósfera de deshumanización que ya guiaba el nazismo, pues bueno, ya es una de las tantas atrocidades a las que, como digo, era un poco el clima. Algunos lo llaman una especie como de droga cultural el nazismo, porque era algo que impregnaba a esa parte de la sociedad extrema germana. Pero es cierto que luego en otros contextos nos hemos encontrado experimentos con niños donde ya no cabe encontrar ningún atenuante, ¿no?, posible. Y como tú dices, este caso es el caso de Jacobo IV de Escocia. Estamos en el siglo XV, estamos en una época donde hablamos del Renacimiento y tenemos el típico rey más o menos ilustrado que tiene muchísimas curiosidad por muchísimas cuestiones, tiene su propio gabinete con expertos de la época, pues alquimistas, astrólogos y tal, y tiene una gran curiosidad. Es uno de estos monarcas que, como te digo, muy renacentistas. ¿Y qué es lo que él trata de averiguar? Bueno, pues tiene una inquietud por saber cuál era la lengua primigenia que tiene el ser humano antes, digamos, de que sea educado por adulto, ¿no?, antes de que entre en sociedad. Decía yo al comienzo, hojas en blanco, los niños, para ellos y para este hombre y para Mengele, eran hojas en blanco sobre las que se podían escribir, pero querían escribir ellos con su letra, ¿no? Sí. Y lo que pretendían de los niños. Claro, la cuestión es que es muy curioso porque eso, estamos hablando de Jacobo IV, que es del siglo XV, pero es que eso se va a mantener luego en los experimentos más recientes. Los niños son una gran oportunidad porque se entiende que encontramos ahí una serie de características que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el desarrollo, con el aprendizaje, que están en estado absolutamente puro, inmaculado, no contaminado. Y claro, esto, pues a muchos científicos que están muy obsesionados con su objeto de estudio, se les ponen los dientes largos, ¿no?, y lo ven como una oportunidad. Ten en cuenta que muchos científicos no dudan en investigar sobre sí mismos. Entonces, si ya directamente no se tienen aprecio a sí mismo y es tal su obsesión por descubrir desentrañar un misterio, mucho menos van a mostrar ningún escrúpulo hacia otros niños, ¿no? En este caso, él era un monarca, tenía una gran curiosidad y lo que perseguía es algo que evidentemente ahora ya no entra dentro de lo que es las teorías del lenguaje moderno, pero en aquella época estaba muy vigente y era recuperar el lenguaje primitivo del ser humano, lo que se denominaba la lengua adámica, la lengua que hablaba Adán. ¿Y por qué era tan importante? La lengua original que no existió. Claro, pero ellos pensaban que de alguna manera existía. Ellos se basaban en la Biblia. No existió como la creían ellos, ¿no? Claro, pero ellos, ¿su elemento de referencia cuál era? Bueno, pues la Biblia y Babel, ¿no? La Torre de Babel, de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Pues se suponía que previo a la llegada de Babel y la confusión de idiomas, toda la humanidad hablaba una única lengua. Y esa lengua, además, era la lengua con la cual Adán hablaba de tú a tú con Dios. Por tanto, también era la lengua de Dios. Y Dios creó el mundo a través de la palabra, porque al principio fue el verbo. Entonces todo eso empezaba a rodear la lengua primigenia de un gran poder sobrenatural, de un poder mágico, con la capacidad para transformar el mundo. Entonces si eso de alguna manera estaba innato en el ser humano y lo podíamos recuperar, aunque fuera a través de un niño, tú imagínate el poder que eso podía generar, ¿no? ¿Cómo eran los experimentos que hacía él? ¿Qué hizo con los niños? Bueno, pues lo que él hace es un experimento muy sencillo, que es muy curioso porque no es el primero que lo hace, sino que luego hay otras referencias también anteriores de otras personas que pensaron más o menos de la misma manera. Él lo que hace, este monarca escocés, es trasladar a dos niños recién nacidos con una ama de cría que era sordomuda, traslada a estas tres personas a una isla y en esa isla coloca los elementos mínimos para que pueda vivir. Una pequeña granja con un huerto y naturalmente los niños no tienen acceso a ninguna lengua porque la persona que les está cuidando es sordomuda. Y lo que se trata es de esperar que evolucionen a ver cómo de una manera autónoma cuáles son las primeras palabras que van a pronunciar, cómo asoma o cómo aflora ese lenguaje que supuestamente tenemos todos dentro y que en la cultura, según él, de alguna manera distorsionaba, ¿no? Esos niños estaban de alguna forma asalvajados, independientemente de que no les dijeran ningún lenguaje a la hora de comportarse, moverse, tener trato social. ¿Los dejaban totalmente libres o les daban unas pequeñitas normas? El problema de esto es que tenemos muy poca... esta información apenas es una noticia de que serán 10 líneas en una crónica. Entonces no sabemos exactamente lo que ocurrió. Lo que comentan luego autores posteriores, que se hicieron un poco eco del experimento, es que hay... Y son informaciones muy contradictorias. Por un lado, unos dicen que los niños fallecieron y no llegaron a hablar nada especial. Hay otras fuentes que dicen que llegaron a hablar hebreo, lo cual era muy interesante. Por otro lado, el hebreo entonces, estamos hablando del Renacimiento, se asocia también con la cábala, había una cábala cristiana y naturalmente la Biblia en su versión hebrea. Que lo dirán algunos autores que no dijeron la verdad, porque no hablaron hebreo esos niños. Claro, a ver, la interpretación... No, pero ni hebreo ni ningún idioma, ¿eh? Bueno, ellos, te digo que la crónica lo que dice es eso. Luego hay otros autores también que critican y dicen que lo más seguro es que eran sonidos guturales que habrían copiado de los animales que tenían alrededor. Y a lo mejor incluso de la misma persona, la niñera que tenían, que era sordomuda, que también pudiera hacer algún sonido. Lógicamente, por eso digo, pero la crónica es tan escueta, porque es una crónica también contemporánea de unas décadas después, que evidentemente tampoco se entretiene mucho en el detalle de qué es lo que ocurrió. Además, también este es un monarca muy peculiar, porque también hizo otra serie de experimentos, indujo también, bueno, ahí la complicidad sería un poco, la responsabilidad estaría un poco repartida. Hay también un alquimista que estuvo al servicio de este monarca que empezó a experimentar con la posibilidad de volar y no le fue demasiado bien cuando se lanzó en una de las ocasiones desde los muros del castillo. Fracasó en el experimento, ¿no? Sí. ¿Qué le pasó? No, se lanzó, era un alquimista que prometió que iba a conseguir la piedra filosofal para monarca, iban pasando el tiempo, no conseguía la piedra filosofal y le dio un poco como alternativa, le dio un poco el cambiazo y dice, bueno, no te preocupes que yo voy a descubrir el secreto de cómo se vuela. Y se lanzó desde el castillo y se cayó en por lo menos experimentó con él, ¿no? Y claro, no utilizó ninguno. Es lo que comentamos, por lo menos, mira. Así que, y luego, naturalmente, bueno, cayó en el descrédito, fue retirado, perdió toda la confianza del rey, etcétera, ¿no? Claro, Jacobo IV era indiscutiblemente un bestia, un monstruo, un enfermo. Pero no ha sido el único a lo largo de la historia. Trasladándonos a tiempos recientes, hay muchos casos, y tú has recogido algunos, de estas características. El caso, por ejemplo, de esta niña, Jenny, ¿no? Sí, yo creo que este, es que como tú dices, es muy reciente y sin embargo nos encontramos ante más o menos el mismo contexto. El caso de Jenny es, no sé, es de una extrema crueldad, porque en sí misma ella lo que estuvo padeciendo fue un confinamiento de 12 años. Era una niña que vivía en una familia... Bueno, hoy diríamos desestructurada, pero yo creo que se nos queda corto el eufemismo, ¿no? Porque esta es una niña que es la cuarta hija de esta familia. El matrimonio, el padre sobre todo, no tenía ningún interés en tener hijos, pero tampoco ponía ningún remedio. Y de hecho, los dos primeros niños que tiene este matrimonio mueren por abandono, prácticamente. Uno muere porque se ahoga en sus propios vómitos, prácticamente. Otro totalmente desamparado en la casa. Hay un tercer hijo que tiene unos problemas, digamos, de sangre, que eso es lo que le genera una serie de taras, y sin embargo tampoco pone remedio el padre, lo que pasa es que sí que deciden que se eduque con la abuela, si no me equivoco, y luego ya llega Jenny. Jenny, el problema es que también tiene una serie de problemas físicos, y lo que deciden es tenerla permanentemente a partir de los 20 meses, se la tiene atada en una silla orinal, en una habitación, en la parte superior de la casa, absolutamente aislada, en una habitación también absolutamente espartana, absolutamente austera, con las cortinas echadas, o sea que prácticamente no ve la luz. Y así está durante todo el día, atada a esa silla orinal, y por la noche se la traslada a una cuna que tiene una malla metálica. Eso es todo lo que hace durante el día. Naturalmente, no se la deja cada vez que lloraba. El padre lo que hacía era empezar a dar golpes en la pared para que se callara, empezar a gritarla, hacer como que era un perro y ladrarla. El padre llevaba a cabo unas prácticas horrendas, ¿eh? El padre que tenía sometida a la niña a un auténtico régimen de terror que se combina con lo que podríamos decir prácticamente también una situación de privación sensorial, porque esta niña no puede moverse, no ve más allá, o sea, la vista la tiene limitada, lo que es su capacidad para focalizar en la distancia a lo que es las paredes del entorno. Y luego el problema también es que no tiene capacidad para tocar nada, solamente toca algunos utensilios mientras come o mientras la bañan un poco, pero claro, todo lo que es el desarrollo, el aprendizaje que tiene cualquier niño, aquí no existe. Para colmo, además, La madre poco a poco va teniendo una ceguera y poco a poco las pocas atenciones que podía prestar a la niña también las va dejando, porque ella también tiene esa dificultad. Y luego el hermano, que ya vuelve a estar otra vez en el domicilio, empieza a adquirir el mismo comportamiento que el padre. Entonces, cada vez que Jenny empieza a gritar, empieza a golpear, a ladrar, a asustar a la niña, de tal manera que, claro, eso es todo el desarrollo que tiene. Hay unos experimentos que nos vas a comentar dentro de estas barbaridades y atrocidades que son similares a los experimentos que hizo con animales Pavlov, ¿no? Sí, pero déjame un momento. Claro, hay una segunda parte porque, de la claro, niña. Lo de Jenny, esto podríamos decir que es un experimento, pero no es un experimento. Esto no, simplemente es una atrocidad. Un mal nacido el padre. Claro, pero ¿no? lo curioso es cómo comienza el experimento. Claro, pero convierte su enfermedad mental en un experimentador. Se convierte en un experimentador con la niña, pero era un loco, era un salvaje, era un enfermo. El problema es que ¿no? cuando esto sale a la luz, que sale por absoluta casualidad, esto simplemente es que en un momento dado discute el matrimonio y la mujer tiene que ir a conseguir una subvención a un centro social y se lleva a Jenny porque ya consigue convencer al marido porque le amenaza con que se va a ir de la casa y entonces se equivoca. Fíjate qué curioso que va a ir a un centro para pedir la subvención como es ciega y va con Jenny que apenas podía moverse, se equivocan y entran en un centro de asistencia social y es ahí donde un trabajador social ve el cuadro que tiene delante, el cuadro de síntomas que tiene delante y se da cuenta de que esta niña está sufriendo algún tipo de maltrato bastante relevante, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se le quita la custodia, pasa a ser por los servicios de salud y de trabajo social y de asistencia social de California, porque estamos en los años 70, empieza a ser asistida a Jenny. Y ahí que parece que se supone que ya por fin la niña va a salir de ese cautiverio y de esa tortura constante, pasa a una fase que no sé yo incluso si es más terrible. Es que ese es el problema, es que entonces empieza el experimento, porque los cuidadores se encuentran con una oportunidad de poder estudiar muchísimas cosas que no tenían a su alcance. Y es ahí cuando los que en lugar de tener que hacer una terapia para tratar de recuperar a esta chica, empiezan a experimentar con ella muchas teorías, a adiestrarla, a ponerle una serie de tests absolutamente que la agotaban, y es cuando incluso llega a pasar a custodia de alguno de los investigadores. Y al final tienen que intervenir las autoridades, ahora mismo está, no se sabe si está viva todavía o no, se supone que sí, pero está dentro de un centro absolutamente en el anonimato, custodiada, y naturalmente todas estas prácticas fueron también denunciadas por la comunidad científica, porque lo que se trató es de utilizarla para tratar de resolver determinadas hipótesis de la psicología del momento, ¿no? Como decía anteriormente, hubo un psicólogo conductista, Pavlov, que ha pasado a la historia por ese experimento que hacía con animales, pero también ese experimento sirvió de base para que se hicieran perrerías, porque eran auténticas perrerías, con niños, ¿no? Sí, como tú dices, lo de Pavlov fue un descubrimiento fabuloso, el poder pensar que de alguna manera podíamos modelar la conducta de las personas de una manera además muy, muy firme, y eso, claro, llenó de expectativa a muchos investigadores. Y es lo que tú señalas, un norteamericano, el doctor Watson, lo que dijo es que literalmente él decía en uno de sus estudios: dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios, incluso mendigo, ladrón. Por lo tanto, él pensaba que realmente eran plastelina las personas y que las podía educar. Y esto que él anunció en uno de sus trabajos lo hizo con un niño. Escogió un niño que le puso el nombre genérico de Albert, y a este niño lo que hizo fue, era un niño que le colocan en un entorno, en principio, en el que él no tenía ningún miedo a nada. Él veía, por ejemplo, pasar una rata de laboratorio y la acariciaba, veía cualquier tipo de objeto y no pasaba absolutamente nada. Y a partir de eso, lo que establece el doctor Watson es un adiestramiento para condicionarle e inculcarle un determinado miedo. Cada vez que él veía la rata, lo que hacía era que se colocaba detrás, a la altura de la nuca del pequeño Albert, y con una barra de hierro y un martillo golpeaba fuertemente esa barra de hierro, generando un enorme estruendo que naturalmente provocaba el llanto en el niño. Poco a poco, como esta operación se iba repitiendo reiteradamente, cada vez que aparecía la rata sonaba el estruendo, pues al final generó ese reflejo condicionado, ¿no?, siguiendo a Pavlov en el niño, y ya no hacía falta provocar el estruendo cada vez que veía ya no solamente una rata, sino cualquier objeto blanco, desde las barbas de Santa Claus, desde un conejito de peluche, cualquier cosa que le pudiera recordar a la rata automáticamente le provocaba un llanto, ¿no?, y un temor insuperable al niño. Hay comentarios, algunos... Esto, bueno, quiero recordarte, de esto hay una película en YouTube, porque esto luego él lo fue difundiendo, estamos en los años 30, lo fue difundiendo, por lo tanto los oyentes lo pueden ver. Buscan Pequeño Albert en YouTube y verán ese tipo de película. Con la medida de Rosa Vientos hay unos comentarios a propósito de estas cosas que estás contando, estos experimentos con niños con vallas que son auténticas atrocidades. Pero nos dice Link... No se pregunta, ¿es cierto que a partir de estos trabajos hubo un gran avance médico o simplemente esto que se ha dicho es una disculpa para las atrocidades que se cometen? Pues es que encima, si ya de por sí esto es triste, es que ninguno de los, por lo menos de los que yo he recuperado, de los casos de niños cobaya que he recuperado, muchos han sido luego reevaluados con el tiempo, los informes, porque de muchos sí que se hicieron estudios, como digo, conferencias, hubo publicaciones, y lo cierto es que no valieron absolutamente para nada. También sería cuestionable que se hubiera conseguido un gran descubrimiento a partir de este tipo de experimentos, ¿no? Porque no siempre el fin justifica los medios. Pero es que, como te digo, han sido reevaluados y no se han encontrado que realmente, incluso muchos tienen defectos metodológicos muy, muy gruesos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el pequeño Albert, no se sabe realmente quién fue este niño, luego se ha estado indagando porque una vez que terminó el experimento, se le perdió la pista y, como digo, es una denominación que se le puso genérica y se ha tratado, hay como dos personas posibles candidatos que pudieron ser este niño Albert, lo que pasa que cuando se dio con ellos, los investigadores ya habían fallecido y hablaban por referencias y si realmente podían ser uno u otro y no se sabe si, por ejemplo, ese miedo que se le inculcó de pequeños lo tuvieron de adulto o no. Hay uno que, por ejemplo, sí que decían que tenía miedo a perros, pero no se sabe si realmente, como no se sabe tampoco si era el niño en cuestión, pues no ha quedado claro. Y hubo otro experimento, creo recordar, que era también para intentar condicionar o intentar corregir la tartamudez de cierto grupo de niños y ahí hacían dos grupos, ¿no? Unos que se supone que no tenían ningún problema y otros que sí lo tenían. Sí, yo creo que, bueno, ese es otro experimento que es tremendo. Este lo hace uno, además, de los principales investigadores de la tartamudez, porque él era tartamudo, había sido tartamudo desde muy pequeño. Y esto es una cuestión que se investiga en el año 1939, pero se oculta hasta el año 2001 que un periodista lo saca a la luz. Y es que en la Universidad de Iowa había un estudio que lo llamaban el Estudio Monstruo. Era un estudio que estaba ahí, digamos, escrito en una estantería. Todo el mundo hablaba de él, pero no se sabía qué contenía. Y era lo que tú te señalabas. Este doctor estaba convencido de que la tartamudez no era, como se decía en su época, una especie de disfunción fisiológica, una especie de problema neuromuscular, sino que realmente era algo psicológico, algo que se podía inducir desde fuera, a través de la educación. Y él lo que hizo fue ponerlo a prueba en un colegio, en un hogar de huérfanos, donde efectivamente lo que hacían era coger niños que tenían tartamudez. A esos niños lo que le hacían era les hacían hablar en público ante los investigadores y los investigadores les daban siempre buenas palabras, les decían que estaban avanzando, que le iban a conseguir, un poco motivándoles y reforzándoles la mejora. Y luego a niños que hablaban perfectamente se hacía todo lo contrario, se les decía que hablaban fatal, que así no iban a llegar a ninguna parte, que mira fulanito cómo es tartamudo, que es amigo tuyo, pues tú ya te estás pareciendo a él, ese tipo de cuestiones, y estos niños poco a poco empezaron a desarrollar tartamudez. Empezaron incluso algunos a autolesionarse de los nervios que pasaban, empezaron a tener también, empezaron a empeorar, por ejemplo, sus notas escolares, se volvieron muy retraídos en su mayoría, muy tímidos, con una gran vergüenza, y esto, todo esto se iba consignando y lo empezó a hacer una discípula del doctor, que lo que hacía era, estaba haciendo su trabajo de posgrado. ¿Cómo se sabe que esto era este estudio monstruo? Porque el profesor en ningún momento, cuando ya se acabó el estudio, dio publicidad a este trabajo. Y eso es muy raro. Normalmente si tú diriges una tesina, lo lógico es que tú en cierta medida eres coautor, ¿no? Eres el responsable y quieres que luzca tanto en el currículum de tu alumno como en tu propio currículum. Bueno, pues de esto no quiso saber nunca nada y siempre quedó ahí este estudio escondido. Al final las autoridades tuvieron que actuar en consecuencia y en el 2001, cuando esto se destapa, tuvieron que indemnizar a los niños de este hogar de huérfanos con una cantidad que era bastante relevante. O sea, que estamos hablando de $925,000 que se abonaron en el año 2007, ¿no? O sea que hicieron el seguimiento, se vio que esa tartamudez se prolongó en el tiempo y de alguna manera se quiso compensar los daños infligidos durante este experimento. Un experimento, como todos los que hemos comentado aquí, un experimento bastante terrible. Se han efectuado investigaciones y estudios verdaderamente horrorosos. Algunos de esos casos, algunos de esos niños cobaya, los hemos de esos casos de esas investigaciones hemos hablado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, en el Club del Misterio, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Y son experimentos que nos hablan más que de los experimentadores que de los propios experimentos, pues sí. Yo creo que sí, ¿no? Y de la condición humana. Sí, desde luego que sí. Y de lo mal que están algunas cabezas, ¿no? Y de utilizar a los más débiles para que no proteste, ¿no? Justo. Por ejemplo, se ha cambiado y se pide el consentimiento de todos los que participan. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, insistimos, como al principio os decíamos, hasta las 4 de la madrugada, 8 y 9 de julio, el segundo fin de semana de julio, jornadas de puertas abiertas. Nos podéis escribir, dar vuestros datos, almohadilla Rosa Vientos, ahí encontraréis información y nuestro correo electrónico, podéis entrar en contacto con nosotros, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y algunos comentarios con Almadía Rosavientos a propósito de ese Club del Misterio con niños cobaya. Hemos hablado sobre esas experimentaciones con Juanjo Sánchez Oro. También algunos comentarios, por eso que hemos dicho al comienzo del programa, que somos continente, no contenido, y que nos dirigimos a ellos. Nos dirigimos a los que pasan sueño, no a los que duermen. Nos dirigimos a los que creen que la vida es una metáfora, que no es la realidad. ¿Cómo tiene que escribirse? Insistimos, como decíamos, los que creen que la vida es poesía y no prosa. Más pistas para averiguar, y después estamos con Materia Reservada 2.0 para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche con Silvia Casasola. Bueno, pues recordamos que ha creado una de las series de éxito españolas y que admira a Tolkien y también a Alejandro Dumas, pero ¿cuál de ellos, de las personas que os vamos a decir, es un experto en biología? ¿Javier Olivares por el Ministerio del Tiempo? ¿Jerónimo Tristante por Víctor Ross? ¿O Gema Neira por Velvet? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es y también con almohadilla rosavientos en Twitter. Y entre todos los que acertéis, el que gane recibirá una sorpresa desde el programa. ¡Ánimo! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Algunos periodistas y reporteros se ponen la armadura del coraje, entonces se convierten en un peligro. Y tienen la mala costumbre de querer contar la verdad. De desvelar tramas ocultas del poder, de luchar contra las mafias, de luchar contra lo que algunos quieren que no se sepa. Y no solo los malos, los ladrones, los mafiosos, los asesinos están en el ojo del huracán de esos periodistas. A veces son delincuentes de guante blanco. Esos son los que pusieron a un programa a funcionar, al programa Pegasus, contra periodistas, un programa informático diseñado en Israel, un programa que les espiaba. Y era el gobierno mexicano el que estaba detrás de todo ello. Sobre este asunto y sobre otros ejemplos de espionaje a periodistas, hablamos con Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, buenas chicos. Noches. Un caso tremendo, pero es que se ha convertido en una profesión de riesgo, de mucho riesgo, ser periodista en países como en México. Sí, que va más allá incluso del tema de que durante este año han sido asesinados 6 periodistas mexicanos, ¿no? Lo que pasa es que lo que vamos a hablar es algo que demuestra cómo el poder quiere controlar lo que hacen, lo que saben, con quién se relacionan los periodistas. esta semana hemos asistido a una denuncia demostrada de que el gobierno mexicano de Peña Nieto ha llevado a cabo un espionaje que ellos han desmentido oficialmente como gobierno, pero que por los datos que vamos a decir se demuestra que han sido ellos. Había una serie de gente crítica con las políticas del Ejecutivo. Periodistas que denunciaban la corrupción, que denunciaban los excesos del poder, a los cuales en este caso, en el caso de México, luego en los otros casos vemos otras cosas, pues también se han metido a activistas y se ha metido a otro tipo de gente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos los servicios secretos, que son al fin y al cabo los que llevan a cabo este tipo de ataques, que son normalmente muy sofisticados y requieren unas técnicas y unas preparaciones especiales? Lo que han hecho en este caso concreto fue adquirir unos programas espías que son de fabricación, como tú has dicho, israelí, de una empresa israelí que se llama NSO Group, que elabora un programa que se llama Pegasus. Ese programa Pegasus está fabricado para la lucha contra terrorista. Está fabricado para la lucha contra las mafias. Y de hecho, la empresa israelí dice que solamente lo vende a gobiernos bajo esa condición. Solo se puede utilizar para ese tipo de cosas. Yo recuerdo que todos los gobiernos, cuando últimamente los gobiernos occidentales, cuando justifican que van a invertir más en los servicios secretos, hablan de la necesidad de luchar contra el yihadismo, de la necesidad de luchar contra las grandes amenazas. Y eso es lo que justifica este tipo de programas. Bueno, pues este programa, Pegasus, fue encontrado en los teléfonos de numerosos periodistas, cuyo gran delito, como el caso, por contar solo un caso, de Carmen Aristegui, era que había destapado el caso que es conocido en México como el de la Casa Blanca, ¿no?, en el cual la primera dama compró una mansión a un empresario amigo por 7 millones de dólares. Bueno, esta periodista, que estaba destapando todo este tipo de escándalos, fue sometida a espionaje con este programa súper sofisticado, que vale una millonada de dinero, y se descubrió también que su hijo de 16 años también había sido uno de los objetivos. Carmen de Aristegui recibió una serie de mensajes que, por curiosidad, para que todo el mundo sepa de qué tipo son, recibió algunos mensajes hasta que al final picó en uno de ellos. Mensajes del tipo: Anonymous anuncia que atacará la página de Aristegui, ver detalles y una URL para pinchar. Obviamente, si ella se asustaba en ese momento, te sorprende en el móvil ver ese mensaje y vas y lees el mensaje y pinchas para verle esa información. En el momento en que pinchas en esa dirección, te llega un mensaje, pero ya te han colado el troyano. Y a partir de ahí, el troyano, bueno, es que es un troyano que es como quedarte en pelotas, desnudarte completamente, ¿no? Porque ya tiene acceso absolutamente a toda la información. ¿Dónde estás? La cámara se convierte en una transmisora de tu imagen al quien te está pinchando. Tienen acceso a tu agenda de teléfonos, tienen acceso a tus mensajes, tienen acceso a todo lo que haces. Bueno, esto es lo que ha utilizado el servicio secreto mexicano para controlar a esos espías, a esos periodistas. ¿Con qué delito? ¿Bajo qué delito? Bajo el delito de que estaban controlando la corrupción y cumpliendo con el deber que todos sabemos que tenemos los periodistas, ¿no? Que es contar la verdad, aunque duela, pero a quienes les duele, pues hay todo este tema nos puede hacer pensar en profundidad, debatir sobre el periodismo, si se cumplen los preceptos del periodista, si el periodista molesta, cómo debe molestar a todos. Parece que el mundo del periodismo se ha abalancado un poquito, que quiere tratar bien a la gente. No, no, no es nuestra obligación tratar bien a nadie, es nuestra obligación. Si se trata bien a alguien, ya hace lo que debe, hay que hablar sobre la verdad. Claro, es decir, con el matiz de que yo que defiendo y he defendido toda mi vida, igual que tú, ese tipo de conceptos. Somos controladores del poder. Lo ¿no? que no, lo que no nosotros debemos guardar las formas a la hora de claro, la denuncia. Okay. Evidentemente. Pero nuestra misión es el control social del poder. Y ese control social del poder no lo ejercemos porque nosotros como periodistas queramos disfrutar o tengamos un papel, lo ejercemos en virtud de que... vivimos en ese mundo y ya está, nada más, ¿no? Pero escucha, por una misión muy clara, porque nosotros esa misión la hacemos porque la opinión pública tiene el derecho a saber. Es decir, nuestro trabajo reside... Lo que nos protege, lo que nos alienta, es que la opinión pública tiene derecho a saber aquella información que le es necesaria a la hora de tomar sus decisiones. No es que nosotros sirvamos a intereses o a cosas. No, solamente a la opinión pública. De hecho, muchas personas de las que pues siguen a todos los periodistas se quejan de eso, de que a veces notan como falta de esa independencia, porque claro, terminan muchas veces los medios de comunicación haciéndose como si fuera un altavoz, un eco de lo que ya se está sabiendo, de las noticias que ya se están produciendo. Y claro, se supone que nosotros, desde el punto de vista de los periodistas, lo que intentamos es contar la verdad de una forma más objetiva, y aunque ciertas cosas no les guste a la gente, que se sepan, pero se tienen que saber y se tienen que dar a conocer, y luego ya cada uno que saque sus conclusiones, pero no que estén ahí siempre ocultas y que estemos más o menos pues dando a los poderes políticos, acariciándoles la espalda. La verdad, pienso yo, no es objetiva. La verdad está claramente de un lado y es de cobardes mantenerse neutral ante la verdad. La verdad es la verdad. Pero, por ejemplo, en este caso, no es casualidad, seamos sinceros, no es casualidad que el presidente de México sea Peña Nieto, que representa un poder fáctico muy claro y que representa una clase social muy determinada y que representa a un tipo de gente muy determinada y muy concreta. Esto no es casualidad, no lo haría un nativo, lo hace un hijo de criollos. Bueno, yo creo que, no sé si puede que tengas razón en eso. Yo lo que creo es que Peña Nieto lo hace, igual que lo hacen otros presidentes que ahora vamos a hablar de algunos países, en virtud de que ellos necesitan controlar a los periodistas para evitar que se conozcan temas que al final pueden afectarles o a ellos o pueden afectar a los poderes establecidos en ese país. Esa necesidad de que no les afecte es lo que hace que los servicios secretos de todos estos países lo que se dedican es a espiar, en lugar de dedicar sus medios a algo que sería legítimo, que es luchar contra los terroristas, luchar contra los mafiosos, luchar contra los corruptos, lo que hacen es que se descubre muchas veces que entre esos, entre el corrupto, el mafioso, el traficante, las bandas, a veces hay gente de la clase política. Y eso es lo que denuncian, y ese es el peligro que están viviendo ahora los periodistas en ese país, en México, que descubren que eso pasa y que eso es así, como descubrieron en su momento. No es casualidad que México, las grandes empresas de México, ¿quiénes mandan? ¿Quiénes están en los consejos de administración? Un país con el 60, el 70% de la población nativa. Casualidad, ninguno es nativo, ¿eh? No es casualidad. ¿Qué va a ser casualidad? ¿Podemos pensar que es casualidad o no? No, no, no lo es. Y quienes están en el poder y quienes están arriba y quienes mandan en la cúpula quieren mantener eso. Y a veces la forma de mantener ese poder es teniendo o obligando a quienes a veces cuentan la verdad a tener la boca cerrada, aunque sea matándolos, ¿no? Claro, eso al final eso es lo que pasa siempre, ¿no? El periodismo de investigación es algo que yo se lo explico a mis alumnos a la universidad, es la parte más complicada del periodismo, ¿no? Porque tú partes de alguien que está enterrando, pero muy profundamente, una verdad para que no se sepa, para ocultarla. Entonces, el periodista de investigación lo que tiene es que buscar esa información para sacarla a la luz. Y la saca a la luz porque el pueblo tiene que reaccionar, porque el pueblo, ante los excesos, debe poner coto, debe poner límite, ¿no? Y gracias a esto también es verdad. Lo hemos dicho en otros momentos, que no es ahora el momento, pero es verdad que gracias a esas denuncias ha habido mucha gente. El que mundo ha tenido progresado, que, eso está claro. El gobierno mexicano es, tenemos que situarlo en el ojo del huracán de estas acusaciones, pero a veces hay gobiernos del mundo más desarrollado, del mundo más avanzado, también aparecen en estas denuncias. Por ejemplo, el gobierno de Alemania parece que está detrás de algunos casos de persecución a periodistas. Sí, son de esos casos que hay que buscar, porque Alemania es el referente ahora mismo dentro de Europa. De 1993 a 2005, estamos hablando de 12 años, hubo una comisión de control parlamentario en el Parlamento alemán que ofreció unos datos absolutamente descorazonadores. Es decir, ya no hablamos de datos de investigación, hablamos de datos de una comisión de investigación. Ellos sacaron a la luz que había dentro del Servicio Secreto Alemán, el BND, una unidad que le llamaban QB30, que se dedicó durante esos años a espiar a los periodistas, exactamente como si fueran delincuentes. Y estamos hablando de los periodistas y de los medios que hacían el control, este es control social del poder, Der Spiegel, Stern, Focus, Diarios, Berlín, Zeitung. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues investigaban a los periodistas porque sacaban a la luz informaciones que perjudicaban al gobierno, a los servicios secretos. Y voy a poner un caso con españoles que aquí hablamos hace años, lo narramos, que fue muy importante, que fue el affair del plutonio. En Alemania, en 1995, fueron detenidos tres españoles, Javier Bengoechea, Julio Oroz, perdón, dos españoles, y un colombiano, Justiniano Torres, fueron detenidos en el aeropuerto de Berlín con una maleta llena de plutonio. Fueron metidos en la cárcel y se contó que, joder, qué gran peligro en aquel momento era la desmembración de Rusia y tal, porque el plutonio se podía llegar a las mafias. Y ahí quedó la historia. Qué bueno ha sido el servicio secreto alemán, que ya había avisado de este peligro y que al final han cogido a estos españoles peligrosísimos, uno vinculado a ETA, el otro vinculado a la mafia y el otro tal. Bueno, y narraron esto. Pasadas unas semanas, Der Spiegel, en virtud de este periodismo de investigación, contaron otra historia, y es que esta historia había sido un montaje inducido por el BND precisamente para convencer a la sociedad de lo que no había forma de convencerle de todas estas cosas. ¿Qué hizo el BND? ¿Qué hizo el gobierno alemán? Pues no creáis que se dedicó a otras cosas, sino a saber quién era el que había filtrado a los periodistas esa información. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues cogió a un periodista, en este caso a Erwin Decker, que era un periodista independiente que colaboraba de vez en cuando con Der Spiegel, y le encargaron como misión que fuera a la redacción, intentara descubrir quién había sido la fuente y que de paso espiara a la redacción. Como él no lo consiguió, cogieron a otro periodista, Wilhelm Dietl, que este era colaborador más activo de la revista y que llevaba ya varios años trabajando para el BND en Oriente Medio. Este iba a Oriente Medio como periodista y mandaba sus crónicas y al mismo tiempo informaba al BND. En 6 años había ganado, por cierto, 300.000 euros en los 6 años anteriores. Y entonces fue ahí, con tan mala suerte, de que un espía del BND informó a la redacción de Der Spiegel que este Dietl en realidad era un colaborador del servicio. Y entonces, cuando él se había ofrecido para convertirse en redactor de plantilla, que quería que dejar de ser colaborador, que le habían aceptado, en el último momento le quitaron. ¿Por qué actuaba así el BND? Porque obviamente lo que necesita, no quiere que nadie investigue al propio servicio secreto, en este caso una mafia. Os quería contar varios casos, pero os quería contar uno en concreto. El caso de Eric Smith. Eric Smith era un periodista que en 1993 publicó un libro crítico sobre el servicio de inteligencia alemán. El mismo año, por cierto, en el que yo publiqué La Casa, 1993. Bueno, decir, perdón que haga un inciso, que la Casa 2 está ahora mismo entre los más vendidos, para que la gente vaya tomando su lista de espera para adquirirlo. Está en preventa todavía, ¿eh? Exactamente, pero en preventa y está ya entre los más vendidos. Bueno, que cuando salió en 1993, entonces este publica un libro de control similar, pues lo he dicho, coincidió en el año y tal. Y entonces, ¿qué hizo el BND? Bueno, pues se fueron a su casa y instalaron en el edificio de enfrente un equipo, un vídeo inalámbrico para grabar todas y cada una de las personas que fueran a su casa para descubrir quiénes habían sido las fuentes que le habían dado la historia. Estuvieron tanto tiempo que descubrieron a 98 personas con las que se había conectado este periodista y ninguno de ellos era un agente del BND. Le tuvieron durante meses y meses controlándole. ¿Qué es lo que llegaron a la conclusión en Alemania? Bueno, pues llegaron a la conclusión de que los servicios de inteligencia no se dedicaban a lo que se tenían que dedicar, que era a luchar contra el terrorismo, a luchar con esas cosas, y que dedicaban demasiados esfuerzos a protegerse y a proteger al poder, ¿no? Incluso ellos decían que a veces lo que hacían era filtrar, y lo decían los propios medios, filtrar las informaciones que a ellos les interesaban para que se publicaran esas informaciones que algunos periodistas convertían en pseudo periodismo de investigación y que lo único que hacía lo que era periodismo de filtración al servicio de los intereses del espionaje alemán. Y eso no solo ha ocurrido en Alemania, también ha pasado en Francia, en donde se ha investigado a periodistas, por ejemplo, por orden de Sarkozy. Efectivamente, esta es una de las cosas que no es la primera vez que ocurre en Francia, que hay una cierta tendencia al residente del Elíseo a crear sus propias unidades de inteligencia para ver quién está contra ellos. Fijaros, este caso es todavía más cercano. Esto ocurrió en 2010. Y es que los periodistas, no se les ocurrió otra cosa que en el conocido caso en aquel momento Betancourt, sobre tráfico de influencia, sobre el tema del fraude fiscal, pues empezaron a hacer revelaciones que molestaban, que sentaban mal a Sarkozy. Entonces, ¿qué hizo Sarkozy? Bueno, Sarkozy había creado una dirección central de la inteligencia interior, donde había colocado a uno de sus hombres de confianza, Bernard Squarcini, y dentro de ahí había creado una unidad de agentes que se encargaba de investigar a los periodistas que se dedicaban a tocar las narices al presidente. Bueno, claro. Y eso que tuvieron, perdona, la desgracia, no tenían que tener para eso las miras muy altas. Lo dices por la altura. Cada uno saque su conclusión. Y entonces el asunto fue que se descubrió que los espías estaban controlando a los periodistas. Y en este caso, que era un caso meramente de corrupción, de tráfico de influencias, comprenderéis que buscar quiénes eran las fuentes de los periodistas cuyas denuncias se estaban demostrando siendo ciertas, era intentar evitar ese tipo de denuncias. Ahí hay algo que yo he dicho aquí muchas veces y que he leído cuando he estado investigando el tema, y es que el DCRI, el Servicio de espionaje, dijo una cosa curiosa, que dijo que la agencia no se ocupa de espiar a los periodistas, sino eventualmente a sus fuentes. Y en estos casos, imagínate, que se habrá producido en muchas ocasiones, que consiguen dar con la fuente o consiguen descubrir pues un poco cómo ha llevado esa investigación el periodista. ¿Qué es lo que hacen después? ¿Intentan desprestigiarle? ¿Intentan llevarle a tribunales? ¿Cómo se puede defender el periodista? Pues aquí depende del país. Es decir, en Rusia, que ya hemos hablado y ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado muchas veces, en Rusia últimamente periodistas que denunciaban este tipo de asuntos han sido asesinados, igual que en determinados países latinoamericanos donde ocurre. En otros países se producen un cierto desprestigio, es decir, hay campañas en su contra, ¿no? Yo, desde que publiqué mi primer libro hace 25 años, yo he sufrido el desprestigio por parte del servicio de inteligencia, que si no puede con tus informaciones, lo que hace es intentar desprestigiarlas y desprestigiarte a ti, que es lo que hacen la mayor parte de la gente. O en Estados Unidos, que yo no lo sabía y me he encontrado con que existen unas reglas secretas, esto fue denunciado en julio del año pasado, que permiten a la agencia investigar a los periodistas. Hay un camino, ellos deben presentar una carta al Departamento de Seguridad Nacional, recibir la habilitación del consultor general del FBI, del vicedirector de no sé quién, tal, una serie de cosas. En ningún caso un juez, pero basta para espiar al periodista y para conseguir su agenda de contactos. Nuevamente vemos el pretexto, que es el perseguir a las fuentes. Basta con que ellos presenten un informe en el cual digan que el periodista está trabajando para un servicio secreto extranjero, o que está trabajando, o el medio está colaborando con un servicio secreto extranjero, para que, sin necesidad de un juez, se autorice el seguimiento, el control, el espionaje, el entrar en su ordenador sin ningún problema. Y haciendo a ese periodista la vida difícil, esa persona. A veces se hace difícil de forma que no se cuenta, pero se hace difícil llegar a fin de mes, se hace difícil pagar Hacienda porque te vienen unas cuentas muy grandes, se hacen difíciles muchas cosas con el objetivo de mantener la boca despistada y callada para otra cosa, ¿no? Sin duda. Y aquí se ha visto continuamente que la forma de conseguir el silencio del periodista es la presión. Claro. Y la presión, una presión que no se conoce, pero una presión que puede existir. Claro, y luego no es lo mismo de la época de los 80 y de los 90, cuando el periodista tenía un cierto estatus, el periodista sobre todo de investigación, trabajaba con un cierto tiempo, tenía un sueldo digno, las empresas eran más, en ese sentido, más independientes, es decir, porque los periodistas de investigación, y yo denuncié todos los excesos con los gobiernos de Felipe González y luego con el gobierno de Aznar. Si todas esas cosas se hacen, el problema es siempre que te llegan y que bueno, a raíz de que, por ejemplo, El Mundo publicara en el 95 la revelación de las escuchas telefónicas, los papeles de que se había llevado del CSID Perote, bueno, a partir de ahí se descubrió los controles que la unidad operativa realizaba para tratar de descubrir la información que tenían, lo que podían tener, lo que podía perjudicar en aquel momento al gobierno. ¿Qué le pasó a la periodista en Paraguay que denunció la existencia de corrupción militar? Bueno, ahí fue sometida a una enorme investigación, pertenecía al medio ABC Color, y bueno, cometió un grave error, ¿no? Lo de grave error lo digo entre comillas, ¿no? Agentes y medios de las fuerzas de tarea conjunta que era una unidad destinada a combatir al grupo armado, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Bueno, pues esa unidad militar fue utilizada para espiar única y exclusivamente a una periodista que había cometido un gran pecado. Y ese gran pecado es que fue denunciar que el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Gonzaga Garcete, y, atención, su esposa, que era conocida como la generala, me imagino que mandaría un montón por eso, bueno, pues había denunciado corrupción. Habían denunciado que se dedicaban a utilizar el dinero en otros casos. Eso motivó una investigación del propio ejército, un espionaje de ellos. O en Argentina, en el cual dos periodistas del grupo Indalo, también en 2016, fueron espiados, ahí se filtró el espionaje que se llevaron a cabo, en un informe de inteligencia en el cual se decía que el motivo de espiar a los dos periodistas es que atentaban contra el orden constitucional y promovían la desestabilización del gobierno de Mauricio Macri. Fijaros que bajo este amparo prácticamente todos los periodistas de investigación de todo el mundo acabaríamos sin ninguna duda. Metidos en un follón. Sí me gustaría leer una frase que me he encontrado de una profesora de ética periodística de la Universidad John Moores de Liverpool, que se llama Janet Smith, que dijo hace muy pocos años una frase que leo textualmente. Dice: es ya una verdad que a muchos periodistas británicos, españoles, franceses e italianos, para solo nombrar algunos, se les espía a diario, se les graban conversaciones y les soborna y se les soborna desde hace muchos años. Es algo totalmente inaceptable, pero que sucede, yo diría, con bastante regularidad. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando aquí de Qatar. Arabia Saudí había roto relaciones con Qatar, los países ricos de forma extraña, porque las acusaciones eran de que Qatar financiaba el terrorismo, y lo decía Arabia Saudí, que hace Sí, exactamente lo lo mismo. mismo, Pero sí. esta semana se ha conocido que Arabia Saudí está pensando en levantar el veto a Qatar si cierra Al Jazeera. Claro, ¿te acuerdas que lo Claro. mencionamos? Que una de las tres condiciones, ha puesto una serie de condiciones, pero la más importante es Al Jazeera. Es decir, si calla la boca a los periodistas que quieren contar la verdad. Claro, pero. O esa verdad que no les interesa. Claro, no, el problema no es eso, porque yo creo que Al Jazeera se pasa un montón por donde se Por eso pasa. digo, o esa verdad Pero es que a algunos no les interesa, lo ¿no? que pasa es que yo puedo decir que me parece que se pasa, ¿no? Eso como periodista. Lo que no puede decir Arabia Saudí, que defiende, hace las mismas cosas, estar joribiada por el éxito que ha tenido Al Jazeera, por lo que sea, pero ha tenido un éxito en todo el mundo y que a ese éxito a ellos les perjudica porque ellos no quieren acabar con los hermanos musulmanes, quieren acabar con toda la oposición interna. Y no olvidemos que así como no me gusta Al Jazeera, no me gusta que Arabia Saudí y todos estos países son dictaduras, no nos olvidemos de Pero ojo, ello. tampoco tenemos que olvidarnos de que Al Jazeera ha funcionado bien, porque Al Jazeera tiene una base, una redacción, pero tiene mucha gente que no forma parte Claro. ni siquiera de la religión, una ideología. Pero sí hay una corriente de pensamiento periodístico, redaccional, que parece Claro, que no por encaja supuesto. con la línea del poder, ¿no? Claro. Y han sido perseguidos por conseguir a veces incluso exclusivas y ha habido juicios Claro. en España y tal. Que bueno, que por eso digo que cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no se puede hacer esas críticas es de países que esto que les porque les perjudica, vamos. ¿Te acuerdas también que la semana pasada, creo que era, estábamos hablando y decíamos así medio en broma, ¿no? Pues que Villarejo nos concede una entrevista que nosotros se la admitimos. ¿Te acuerdas, no, Sí, sí, sí, Fernando? sí. Bueno, Villarejo es un comisario, es la persona que más sabe sobre las tramas ocultas del poder en España. Es el auténtico, bueno, pues fontanero de todo, el que sabe absolutamente la verdad sobre todas las cosas, seguramente porque él se ha encargado en muchas ocasiones de tejer la mentira, de tejer aquello que no queremos saber. Y decíamos aquí, no, no, nosotros, aunque no sea un personaje conocido, que no conozcamos su cara, pero sí sabemos su nombre, sí sabemos que sabe la verdad de muchas cosas. El otra cosa es que él mañana cuente, lo entrevista a las Sexta. Otra cosa es que lo que él cuente sea verdad o mentira, que ahí. Pero mañana está en la Sexta con Salvados, está, ¿no? Claro, porque ha elegido está en una guerra contra el CNI, claro, contra el director del CNI, y ha elegido intentar darle lo más fuerte que puede en el estómago para tratar de evitar la cárcel que se le avecina. Porque también Villarejo tenía que elegir entre Salvados y La Rosa de los Vientos. Y dice, bueno, pues en La Rosa de los Vientos que lo cuenten, y también estoy en Salvados y se exista en los dos sitios. Todo queda en A3Media. No, Villarejo sabe mucho porque él ha participado. Lo que pasa es que no olvidemos que él ha ido a su puñetera bola también, ¿eh? Ya veremos mañana a ver qué cuenta. Hasta aquí Materia Reservada 2.0, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Besito. Encuentros cercanos. Y nos ponemos ahora a la vestidura de los enigmas y de los misterios. Hoy es un día importante para ese mundillo. Y es que tal día como hoy, la historia del misterio cambió. Tal día como hoy, 24 de junio, pero de 1947, hace 70 años, se produjo el primer caso ovni de la historia. El protagonista del suceso fue Kenneth Arnold, un piloto llamado Kenneth Arnold. Y el lugar en donde ocurrieron los hechos se pasó a la historia. Es el monte Rainier, es el sotovolcán más grande de Norteamérica. Se encuentra en el estado de Washington, donde Estados Unidos casi se encuentra en la frontera con Canadá, muy cerquita de Alaska. Eran aproximadamente las 3 de la tarde de aquel 24 de junio. 9 naves brillantes, 9 aeroplanos, 9 especies de alas volantes se pusieron junto al monte Rainier. Según los cálculos y las mediciones que efectuó Kenneth Arnold, aquellos aviones que se encontraban a más de 3 kilómetros de altura volaban aproximadamente 2.500 kilómetros por hora. Una velocidad en esa época absolutamente impensable. Horas después, Kenneth Arnold fue entrevistado por periodistas y cuando le preguntaron cómo describiría aquellos 9 artefactos, aquella especie de aviones, aquellas alas volantes que usted se envió, y él dijo, y fue algo que le salió de forma espontánea. Él dijo, parecían platillos volantes. Pues bien, aquella descripción, aquel testimonio, aquella entrevista pasó a la historia y se convirtió en la piedra de lanza en el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI. Y a raíz de conocerse esa experiencia se produjeron cientos de casos más en los Estados Unidos. Y es que entonces hubo un antes y un después, ¿verdad? Pues sí, que la hay, porque precisamente a raíz del avistamiento de Kenneth Arnold comienza a informarse primeramente en los Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo de una masiva aparición de extraños objetos volantes sobre el cielo. La voz que acabamos de escuchar, la que estamos escuchando, la que estamos oyendo, es la voz de un investigador fantástico, José Antonio Caravaca, que acaba de publicar el libro OVNIs, las 50 mejores evidencias, y qué mejor que hablar del mundo de los OVNIs, del mundo de la ufología, en el que es su día. El 24 de junio de 1947 se produjo el primer avistamiento de la llamada era moderna del fenómeno OVNI. No quiere decir, ¿verdad, José Antonio, que no existieran casos antes? Pero ese suceso, la descripción que hizo de lo que él vio, platillos volantes, marcó, como decimos, un antes y un después, pero es que comenzó una oleada tremenda en todos los Estados Unidos entonces, ¿eh? Sí, bueno, independientemente de que haya todavía personas escépticos que duden de la existencia o no del fenómeno OVNI. Lo que está claro es que no hay parangón en la historia que a raíz de una noticia periodística pues se haya desatado todo lo que vino después del testimonio de Kenneth Arnold, que informó de la visión de 9 extraños objetos volando sobre el monte Rainier allí en Washington, a raíz de la publicación de esta nota de prensa. Como decíamos, se contabilizaron cientos, cuando no miles, de avistamientos en poquísimo tiempo y dieron una entidad al fenómeno OVNI a nivel mundial, que, como digo, habría que rebuscar mucho en la historia un fenómeno de estas características que haya llamado tantísimo la atención del público. Se ha dicho mucho, sobre todo en los últimos años, es una hipótesis, pero lo que describió Kenneth Arnold no existía en la época, porque aquello volaba muy rápido, aquellos artefactos, aquellos 9 platillos volantes, como los describió, volaban muy rápido, a mucha altura, hacía una serie de maniobras. ¿Eran o no eran armas secretas? En tu opinión, claro. Bueno, también hay que decir que Kenneth Arnold en ningún momento, a primera instancia, él pensaba que lo que él había presenciado era el vuelo de objetos procedentes del espacio exterior. No existía todavía en el imaginario colectivo esa imagen del fenómeno OVNI, entendido este como extraterrestre. Él pensaba que debía de tratarse de algún tipo de prototipo terrestre de su propio ejército, y de hecho su primera pesquisas fueron en ese sentido, averiguar si esto tenía algún tipo de relación con algún tipo de prototipo, pero pronto se demostró que esto no era ningún tipo de aeronave conocida, por lo que tú comentabas. Se desplazaba, según los cálculos de Kenneth Arnold, a casi 2.400 kilómetros por hora y se movían de una forma al unísono, como si estuvieran unidos por un hilo invisible, de una manera que era realmente asombrosa. Pero sobre todo, lo que era más desconcertante es que a raíz de la publicación de esta nota de prensa, y cuántas notas de prensa se publican al cabo de los días conteniendo noticias bizarras, pues no tienen esa repercusión que después tuvo el espectáculo que vio Kenneth Arnold, que se vio reflejado en cientos de avistamientos que se reproducían a lo largo y ancho del planeta, llegando incluso hasta nuestro país. Pero es que además las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en este caso, comenzaron una serie de investigaciones que no llegaron a ninguna conclusión, respecto a que el fenómeno OVNI era algo verdaderamente llamativo. No sé si, bueno, los informes lo decían, no se sabe si ajeno a nuestro mundo, pero sí ajeno a nuestro desarrollo tecnológico. Efectivamente, las primeras comisiones de estudio que efectuó el gobierno de los Estados Unidos a través de la Fuerza Aérea determinaron que el fenómeno tuviese el origen que tuviese, tenía un origen real, que se trataba de avistamiento de objeto físico, pero posteriormente, con los sucesivos encuentros cercanos donde la gente empezó a informar de la presencia de unos extraños humanoides asociados a la visión de estas aeronaves, pues evidentemente daban una dimensión al fenómeno totalmente diferente, mucho más amplia, para la especulación, para hablar ya de otro tipo de posibles respuestas sobre estas apariciones. Y esto fue lo que empezó a elevar la censura oficial en cuanto a todo lo relacionado con los no identificados. En ese libro que acabas de publicar, que hemos mencionado antes, en la editorial La Efidonia, OVNIs, las 50 mejores evidencias, dices, y hay un sello allí que dice: un libro que te hará creer. ¿Tenemos que creer en los OVNIs o tenemos que informarnos? Bueno, primero tenemos que informarnos. Lo que ocurre es que, como todavía estamos a la espera de esa prueba definitiva, que al ser presentada haga que todo el mundo tenga la creencia certera de que esto existe, pues realmente seguimos moviéndonos en un terreno de creencia, independientemente que, como digo, el acceso a documentación, uno tenga la certeza de que existe algo, de que existe un fenómeno digno de estudio y digno de ser tomado en serio, que creo que es el objetivo principal de mi libro. Independientemente de que podamos creer o no, o defender o no la hipótesis extraterrestre o una hipótesis sobrenatural sobre el origen del fenómeno OVNI, creo que el principal objetivo del libro es demostrar que existe suficiente documentación, suficientes casos rigurosamente investigados que elevan muchísimas interrogantes sobre un fenómeno que merece muchísima atención y muchísima más respetabilidad por parte de las autoridades de las que han querido trasladar públicamente. Y lo que no se traslada públicamente, lo que no se cree, en tu libro lo descubrimos, pero en las investigaciones de los ufólogos se descubre y hay muchísima información sobre investigaciones que han efectuado los científicos, que ha efectuado la ciencia sobre este asunto, verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, por citar una, el panel Sturrock. Es uno de esos trabajos que tiene una solidez extraordinaria, Claro, es que existen muchos tópicos para los no creyentes o para las personas que no tienen una información certera sobre el fenómeno OVNI, de que no ha existido ningún tipo de comisión científica que se haya ocupado de documentar, de estudiar, de analizar la casuística ufológica, pero junto a Sturrock ha habido informes como el que efectuaron científicos franceses bajo el nombre de Cometa, que también analizaron muchísimos incidentes, llegando a la conclusión de que había un fenómeno genuino, que independientemente de la naturaleza que se le quisiera adjudicar, debería de ser convenientemente investigado, que es prácticamente la postura que han tomado todos los científicos, todos los especialistas que se han acercado sin ningún tipo de creencia preconcebida sobre el fenómeno ni han adoptado después de analizar la casuística, que hay un fenómeno digno de estudio. Yo creo que después de 70 años, pues evidentemente que los gobiernos no hayan querido públicamente mostrar ningún tipo de interés en ofrecer la documentación que tienen en sus archivos sobre esta cuestión, ha hecho que nos encontremos en el punto que estamos, que todavía haya muchas partes de la población que, insisto, considere que el tema de los ovnis carece de importancia, cuando es todo lo contrario. Prácticamente todos los servicios secretos, incluido el nuestro, el ejército de diferentes países, se ha ocupado de documentar, clasificar toda la información referente al tema OVNI. Las desclasificaciones que ha habido a lo largo y ancho del planeta es una manifiesta prueba de ello. Si, por ejemplo, estuviera sentado en una mesa tomando un café y alguien formado te dijera, yo es que no lo sé, necesito un caso. Y si te tuvieras que escoger un caso, un episodio que haya ocurrido en nuestro país, un suceso significativo que fuera una demostración en sí mismo de que el fenómeno es real, ¿cuál cogerías? Bueno, aquí en España ha ocurrido casos muy, muy interesantes, pero que elevarían una incertidumbre grande, sería el ocurrido en la base de Talavera. Estamos hablando de un encuentro a finales de la década de los 70 en que los militares de una base abren fuego con sus armas contra una extraña entidad que aparece materializada en el interior del acuartelamiento. Al día siguiente no se encuentran ni los casquillos ni las balas, no saben dónde han impactado. Y se eleva una investigación a nivel oficial por parte del ejército, para todo aquel que pueda pensar que esto puede ser algún tipo de broma, y que cuando se desclasifica, y tú de esto sabes muchísimo, Bruno, dicen simplemente que el informe ha desaparecido, precisamente del caso, del expediente, del incidente OVNI, de los más interesantes que han ocurrido en instalaciones militares, que han sido investigados por militares y que han sido clasificados. Sin embargo, cuando se dan a conocer a la opinión pública, simplemente dice que se les ha extraviado. Nada más y nada menos, hay que creérselo, ¿no? Lo que hay que creer, y tú utilizas y expones en muchos casos, son los testimonios, que son muy válidos. Algunos no se atreven a decirlo, pero existen pilotos que han visto OVNIs. Tú citas algunos episodios, algunos casos muy conocidos, como el caso de Manises, otros menos, pero igualmente fascinantes, todos con sus matices, como es el caso conocido como Red Eyes. Sí, ha habido casos protagonizados por pilotos españoles que están, como digo, suficientemente documentados, donde hay pilotos, como el caso que comenta, que han visto una nave, una aeronave sólida, metálica, que ha estado muy cerca de su avión y la han descrito y no han tenido ningún tipo de comparación con ningún tipo de aeronave conocida, y esto ha quedado también reflejado en estos expedientes. Por tanto, creo que cuando se dice también que es un tópico de que no ha habido ningún piloto, ningún militar que haya informado fehacientemente de algún encuentro de este tipo, pues sí, los hay y bastante. Tú citas un caso en el libro, una evidencia, un suceso que lo es en sí mismo, una evidencia, la evidencia número 31, que es uno de los casos más bonitos, entre comillas, porque es trágico, pero es uno de los casos con mayores pruebas, y es un caso, un suceso extraordinario, el caso Casalandrum. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podemos resumir este episodio? Bueno, el caso, por resumirle, estamos hablando de tres mujeres y un niño que ven en Estados Unidos un objeto en forma de diamante irradiando una luminosidad y una fuente calorífica enorme, tanto, imaginaron el calor que desprendía este objeto en forma de diamante, que algunas partes del salpicadero del vehículo quedó derretida. Estas personas sufrieron posteriormente daños que los médicos decían que estaban asociados a la exposición de radiación, y ahí están los informes médicos. Y lo más extraño, lo más bizarro, lo más desconcertante de este evento es que el objeto fue rodeado por helicópteros militares, y las testigos pensaban que aquel objeto debía de ser algún tipo de prototipo de aeronave experimental del ejército, y denunciaron al gobierno norteamericano acusándoles de las enfermedades y de las lesiones que tuvieron a raíz de su encuentro. José Antonio, tú eres una persona que comenzaste en este mundo de la investigación muy joven, sigue siendo muy joven, pero es que tanto tú como yo vivimos, experimentamos, conocimos, ahora que se celebra el 70 aniversario del fenómeno OVNI, ya el 40, ¿no? Ya hace 30 años llevamos detrás de los no identificados, pero seguimos sin saber qué hay detrás de ese fenómeno, ¿eh? Aunque pruebas de sobra, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo para los que hemos ido, como tú dices, sumándole años a las celebraciones del avistamiento de Kenneth Arnold, vemos con estupefacción que, independientemente que los archivos de los investigadores se sigan atiborrando de casos, que se hagan cada vez mejores reencuestas de casos antiguos, que se vayan esclareciendo algunos, que se vayan aportando más datos de otros, lo que más sorprende del fenómeno OVNI es que después de 70 años, de 7 décadas de ininterrumpida investigación, pues todavía no se haya llegado a dilucidar qué se esconde detrás de estas manifestaciones. Sobre todo también lo que asombra, y me imagino que más de una vez te habrás ido a dormir con un dolor de cabeza, es todas las hipótesis, todas las tesis que se han ido proponiendo a lo largo de los años para intentar explicar los vuelos de estas aeronaves y las visiones de sus ocupantes, desde que son humanos del futuro, que son intraterrestres, que son seres de otras dimensiones, en fin, se han propuesto todo tipo de propuestas teóricas para intentar explicar todas las interrogantes que nos ha ido arrojando el fenómeno a lo largo de estas décadas, y, como digo, ocultando su verdadera naturaleza y origen, y prácticamente seguimos con las mismas interrogantes que aquellos pioneros investigadores pues tenían en aquellas lejanas décadas de finales de los 40, principios de los 50, cuando comenzaron a tomar nota de esos primeros y primigenios avistamientos de platillos volantes. José Antonio Caravaca es uno de los grandes investigadores, uno de los grandes estudiosos del fenómeno OVNI. En un día tan importante como hoy, se cumplen 70 años de este enigma. Hemos hablado con él, con José Antonio Caravaca, que además acaba de publicar en Sidonia el libro OVNIs, las 50 mejores evidencias. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y felicidades. Han pasado 70 años desde ese momento, 24 de junio de 1947, sobre el monte Rainier, en el que hemos estado, un piloto llamado Kenneth Arnold, observó a casi 3.000 kilómetros por hora 9 objetos que calificó que eran como platillos en volantes. Y la nota de prensa, haciendo alusión a ese avistamiento, creó nada más y nada menos que 900 sucesos, 900 casos en los siguientes 30 días. Fue el comienzo de la era moderna. de los ovnis. Hasta aquí este nuevo tramo, esta nueva hora de La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero vamos a escuchar ahora las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Tenemos muchísimas cosas más que contaros, la actualidad científica en Eureka, también Mujeres con Historia, Zuliver del Callejón con José Manuel Escribano hablando de cine y muchas otras cosas aquí en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchos temas y muchos contenidos para esta nueva hora, este nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Hablaremos con Javier Sevillano, que nos contará en azul y verde algo sobre los secretos de los sherpas, esos alpinistas, porque son alpinistas extraordinarios, que consiguen, bueno, pues la ciencia ha investigado por qué son mejores en alta montaña que cualquiera de nosotros. Nos lo contará Javier Sevillano en azul y verde. Esta hora también tendremos Eureka con Mado Martínez. También tendremos El Callejón con José Manuel Escribano y Mujeres con Historia con Silvia Castasola, que ahora mismo nos cuenta las últimas pistas y nos desvela el enigma de esta noche. El personaje oculto era... Ah, ¿quién será? Bueno, los tres son creadores y además tienen un talento muy desarrollado que han logrado que sus series traspasen nuestras fronteras. Pero el que se ha declarado admirador de Dumas y Tolkien y es un experto en biología no es otro que nuestro querido Jerónimo Tristante. ¿Puedes oírme? No vale la pena lo que estás haciendo. Ellos tampoco lo van a conseguir. Él creó, como sabéis, la fabulosa serie Victor Ross. Y bueno, Jerónimo ha sido noticia esta semana porque ha ganado el premio Ateneo de Sevilla de 2017 con la novela Nunca es tarde, que saldrá en septiembre de este año. Y estamos encantados y felices como lombrices, primero por su éxito y también porque formará parte del jurado del premio Juan Antonio Cebrián, que patrocina el Ayuntamiento de Crevillente y que fallaremos el próximo 6 de julio en Madrid. Además de Jerónimo, estará Amado Martínez, Josep Guijarro, César Augusto Asencio, el alcalde de Crevillent, y una servidora. Y el ganador de esta semana ha sido... Juan Carlos Gallego, que ha participado en Twitter con Carlos7567. Enhorabuena, chaval. Jerónimo Tristante, que ganó ese premio, el premio Ateneo de Sevilla. Y vamos a hablar ahora en Eureka con alguien que lo ha ganado también. El premio Ateneo de Sevilla lo ganó en su momento también Mado Martínez, a quien escuchamos aquí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hoy con Mado Martínez en Eureka vamos a mirar al sol y sus propiedades buenas y benéficas para la vida, pero también las maléficas. Es que todo eso lo está descubriendo la ciencia y hoy hablamos de ese asunto con Mado Martínez aquí, como decíamos, en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues encantadísima una noche más de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Hablando del astro rey, ¿no? Hablando del astro rey, del sol, del astro rey. Que puede ser rey o puede ser demonio, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malignejo, ¿no? Como tú dices, maléfico. Lo que pasa con el sol es que es la principal fuente de vitamina D, pero también es la principal causa de cáncer de piel. Pero nuestro cuerpo necesita vitamina D y la forma en la que lo producimos es a través del sol principalmente. O sea, la principal forma que la sintetizamos es a través del sol. ¿Y esto a qué viene? ¿Todo esto a qué viene? ¿Y por qué nos ha dado hoy en Eureka por hablar de estas cosillas? Pues porque se acaba de publicar un nuevo estudio en la revista de la Asociación Americana de Osteopatía en el que la profesora Kim Topenhauer dice que la gente ahora abusa del protector solar, que salimos poco a la calle y que cuando salimos ya llevamos el bloqueador solar puesto, lo que esencialmente anula la capacidad de nuestro cuerpo para producir vitamina D. Lo típico, vamos, que sales de la ducha, te hidratas la piel, te pones la crema facial y esta la crema pues ya lleva el bloqueador solar y ya va todo incluido y bueno, esto es lo que dice esta mujer, que ahora estamos abusando del protector solar. Esto es como básicamente en la vida escribimos recto, pero luego ponemos el tachón y no nos damos cuenta de que estamos poniendo el tachón. Y ojo, cuando hablamos de la vitamina D, la luz solar, no hablamos del sol, hablamos de la luz. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poquito más en los rayos del sol, que insistimos, son los que dan luz, son los que dan la vitamina D que necesita la vida, pero son también los que da la muerte que provoca el cáncer. Claro, ahí está la contradicción en que, como hemos dicho, el sol es la principal fuente de vitamina D, pero también es la principal causa de cáncer de piel. Y además es que sabemos que la radioactividad solar, los rayos UVA, producen cáncer de piel. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la vitamina D y por qué esta mujer dice que estamos abusando y tal? Pues porque la vitamina D es esencial para los huesos. Y además en grupos de población como sea los niños y los ancianos es especialmente muy importante que no haya deficiencias, pues porque en los niños puede producir raquitismo y en los ancianos osteoporosis, fracturas de hueso. Y además también hay un estudio que dice que los ancianos con Alzheimer que tienen deficiencia de vitamina D pierden habilidades cognitivas 3 veces más rápido. Y bueno, también hay algunas evidencias que sugieren, ¿vale? Todavía no están plenamente comprobadas, todavía hace falta más estudios, que la vitamina D podría ayudar a reparar el ADN, prevenir contra el cáncer, contra enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, estar detrás de episodios de cansancio, incluso de tristeza, porque parece que juega o podría jugar un papel muy importante en la producción de serotonina, de hecho juega, y que esta dualidad hace que uno pueda estar también un poquito más triste al no tener serotonina por esa deficiencia de vitamina D. Hay determinadas enfermedades que generan, insistimos, es consecuencia la caída de vitamina D de la enfermedad, no que generen la enfermedad. Exactamente. Pero sí es cierto que, por ejemplo, según los minutos que estemos al sol, nos estamos poniendo en peligro o no, ¿no? Sí, y además es que aquí la pregunta, todo el mundo va a hacer la pregunta, que es ¿cuántos minutos del sol podemos tomar al día? Y la estándar siempre se dice que es 10 minutos, pero es una pregunta muy difícil de contestar. El estándar que siempre se maneja es el de 10 minutos al día, pero lo cierto es que esa cantidad de tiempo que necesitamos tomar el sol para tener nuestra dosis diaria de vitamina D varía enormemente dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, para que los oyentes que nos están escuchando se hagan una idea. Depende, por ejemplo, de la edad. Los mayores de 50 años ya no tienen la misma capacidad para sintetizar la vitamina, así que son los que más tiempo necesitan. ¿Cuánto tiempo necesitan? Pues eso también depende de más factores. Por ejemplo, las personas con piel oscura, como los afroamericanos, necesitan 10 veces más tiempo de exposición al sol que las personas de piel muy blanca. ¿Por qué? Porque la pigmentación de la piel actúa como barrera de protección contra el sol, así que, bueno, pues la gente con la piel morena tarda más en quemarse, pero también tarda más en sintetizar la vitamina D. Luego también cuenta la masa corporal y, pues si fuera poco, también influye el lugar en el que nos encontramos, la latitud, la longitud, el tiempo que hace este día, si está nublado, si está soleado, si hay mucha o poca contaminación, en qué estación del año nos encontramos, la capa de ozono, la hora. Bueno, normalmente las horas más favorables para sintetizar la vitamina D son también las más peligrosas para el cáncer de piel, que son entre las 10 y las 4 de la tarde. Lo que sí sabemos en comparación es que el tiempo que necesitamos para sintetizar vitamina D es 4 veces menor al que tardaremos en quemarnos. O sea que en teoría deberíamos ser capaces de mantener un equilibrio entre tomar el sol con seguridad y usar el protector solar. Pero vamos, que es fácil liarse con la cantidad de minutos, porque como hemos dicho es que no solo depende que cambia de una persona a otra, sino que también depende de la hora, del día, de la estación, del clima, la piel, la edad, fíjate. Fíjate que todo esto es un pequeño follón, porque por un lado estamos tomando el sol, que es necesaria, la vitamina D que genera el sol, pero por otro, para tomar el sol nos ponemos protector solar que inhibe la producción de vitamina D. Todo esto, insistimos, es un lío, ¿eh? Es un follonaco y los dermatólogos son plenamente conscientes de ellos. Por eso hay muchos, como el doctor Ben Esdale, dermatólogo del Hospital Highgate de Inglaterra, que dice que ante la duda ellos dicen que lo mejor es usar un factor de protección adecuado a nuestro tipo de piel contra los rayos ultravioletas y no correr riesgos con el sol, aunque eso conlleve o nos llevara a tener una carencia de vitamina D. Y él lo dice así, a lo bestia, lo mejor es protegerse contra el sol y ni vitamina D ni nada. ¿Por qué? Pues porque según Esdel, lo de la vitamina D lo podemos solucionar tomando suplementos dietéticos de vitamina D, en caso de ser necesario, sí, claro, que te lo recetará el médico. Que bueno, esto ahí en Inglaterra, como que en el Reino Unido lo tienen como muy asumido. Entonces, por eso ellos lo dicen así, no les preocupa. Yo, cuando estuve viviendo en Londres, vi que había suplementos dietéticos de estos de vitamina D que los vendían hasta en el supermercado, chico. De verdad, será una cosa impresionante. Pero claro, es que allí pues hay que tener en cuenta que en el Reino Unido no sale mucho el sol. O sea, tú ves que sale un rayo de sol y dices, ¡ay, qué bien, voy a la calle a tomar el sol! Y cuando ha salido ya se ha ido, ¿no? Entonces, pues, o está nublado, a veces también está nublado, y hay veces que está nublado que te cagas. O sea, que el sol allí es como una excepción. Y además los ingleses es que tienen la piel muy clarita y se queman enseguida. Vamos, que para unos minutos que al sol se le ocurre salir, pues van ellos y se queman. Total, que a ellos les vale más eso de vale malo por conocido, más vale malo por conocido que bueno por conocer, y prefieren protegerse y no arriesgarse. ¿Por qué? Pues ellos dicen que se sabe, esta dermatóloga dice que se sabe que el sol produce cáncer de piel, algunos muy peligrosos, y la gente puede morir por ello, pero que hasta la fecha, pues por tomar suplemento de vitamina D3, pues nadie se ha muerto. Bueno, pues esto es fácilmente comprobable. Vamos al sur de España y cuando veamos alguien tostado y alguien absolutamente rojo, lo más normal es que sea inglés o que haya poco sol donde está, poca luz solar. Pero esto, muchas veces hay una equivocación entre el sol y la luz que genera directamente y tomar el sol con la luz que genera la vitamina D, que a veces vale con la luz, a veces confundimos las cosas. Y también lo que decías, hay suplementos y hay alimentos, el atún, la caballa, todos esos alimentos, el salmón, ¿no?, que tienen una alta carga de vitamina D, que también es importante y que encima nos va a provocar tener una salud mejor, porque vamos a comer más equilibrados de lo que nos dice un poquito ahora el sistema. Que hay que tener cuidado, evidentemente, pero hay que ser muy consciente de que a veces esos bajos niveles de vitamina D no se curan con tostarse al sol, ¿no? Porque eso es muy malo. Claro. Tostarse al sol es muy malo y además es que tampoco para sintetizar vitamina D se tiene que poner uno ahí como las lagartijas. Claro. Es que no es eso. De hecho, puedes salir a darte un paseíto con una gorra, llevar otras zonas del cuerpo descubiertas, las manos, ¿sabes? O sea, es que la luz se puede consumir de otras maneras. Aquí la pregunta y lo que la gente se confunde y lleva a mareo es, bueno, entonces lo tomamos, no lo tomamos, protector solar, ¿no? ¿Sabes? Sí, ¿no? Pues es que esa es la pregunta del millón, porque ni los dermatólogos se ponen de acuerdo. Pero mira, vamos a darle a los oyentes una primicia que saltó a los medios justo ayer mismito. Y es que resulta que unos dermatólogos investigadores de la Universidad de Málaga acaban de lanzar una aplicación para el móvil que te indica el tiempo que puedes tomar el sol antes de quemarte. Y te lo dice teniendo en cuenta tu tipo de piel, el lugar geográfico en el que te encuentras, la estación, la hora, el tiempo que hace ese día, el nivel de radiación y todo eso en tiempo real, porque se conecta a unos servidores que les permite obtener los niveles de radiación, el tiempo que hace, el clima, con tu ubicación geográfica. Está disponible para Android y para iPhone, es gratuita y se llama UV-Derma. Yo me la he instalado hoy para ver qué tal funcionaba y efectivamente lo primero que te pide es saber qué tipo de piel tienes. El más común en España es el tipo 3, cosa que tú contestas fácilmente por una serie de preguntas que te hacen, y luego accede a estos datos de geolocalización y servidores para conocer el tiempo del día, los niveles de rayo UVA, la hora, y entonces te dice cuántos minutos, es muy gracioso, te lo dice nada más, cuántos minutos puedes tomar el sol antes de quemarte. Tiene hasta un temporizador con alarma para avisarte. También te dice si el riesgo para ese día es alto, si debes usar gafas, sombrero, si debemos buscar la sombra o no, usar protector o no, ponernos más o menos ropa para proteger nuestra piel. Y encima te da información sobre la vitamina D, te dice cómo proceder con el protector, cómo usarlo, te da consejos, te dice qué pasa con las personas fotosensibles, con los niños, los deportistas, está muy bien. Y bajo mi punto de vista, de las aplicaciones que yo conozco para estas de cuánto puedes tomar el sol o no, es lo mejor que hay hasta ahora. Se puede mejorar, seguramente. Yo, por ejemplo, pues lo mejoraría preguntándole al usuario, aparte del tipo de piel, qué edad tiene, su nivel de masa corporal y cosas así, pero a mí me ha gustado mucho. Y el objetivo de esta aplicación de la Universidad de Málaga es concienciar a los usuarios contra los peligros del sol, prevenir el cáncer y exponer la forma en la que podemos tomar el sol de forma saludable para disfrutar los beneficios de la vitamina D sin quemarnos, cosa que, según estos investigadores, es totalmente posible, porque con un pequeño paseillo bajo la gracia de nuestro astro rey, como tú lo mencionabas al principio, pues suele ser suficiente. Es que todo depende de la intensidad del vicio, lo que hagamos. Pues todo sobrepasado un límite es malo, pero a veces hasta llegar a ese límite es bueno, saludable, tomar el sol. Y ya nos contabas la semana pasada que es muy importante y tuvo muchísimo éxito y muchísimo seguimiento. Los beneficios que ha descubierto, que no se tiene que equivocar, la playa y el sol, no tienen por qué estar unidos, ¿no? Pero los beneficios que tiene para nosotros mismos, no la salud, sino para nosotros mismos, beneficios descubiertos por la ciencia, el estar en la playa y que en cierto modo es también estar al sol. Sí, yo voy a la playa bastante, pero yo te digo que voy a la playa con la sombrilla, con digo que los vicios tienen que contenerse, ¿no? Que estar limitarse. Yo a la playa voy a nadar, pero no a tomar el sol porque me parece una locura, ¿sabes? O sea, sin protección, quedarte ahí, yo creo que es una locura, que no protegerse. Y encima el agua es que refleja todavía, acentúa todavía más ese efecto. Pero vamos, una cosa muy bonita también, Bruno, que es otro sol, es pues ver a esas personas que son el sol de tu vida y que te alegran la vida y que también te dan rayos de felicidad, ¿no? Bueno, pues eso es más bonito y más necesario. Eso hace muy grande el pero, porque lo que nos estás contando es un sí al sol, pero con cuidado. Bueno, pues con prudencia, mucha prudencia. Este pero es con mayúsculas, que sí que es recomendable tomar el sol de nuestra vida, que no tiene nada que ver con el astro rey, sino con los reyes y las reinas, ¿no? Bueno, Mado, exactamente. Muchas gracias por ser nuestra reina. A vosotros un abrazo, a vosotros sois mis reyes, todos los oyentes. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, para hablar de mujeres pirata, de aventureras y sanguinarias. Ha contado con la colaboración de María Vila, la autora de la leyenda de 12 piratas, Silvia Gessola. Lo escuchamos. Mujeres con Historia. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuando abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Acabamos de escuchar a Nacho Arias recitando un fragmento de la canción del pirata creada por el poeta José de Espronceda. ¿Qué te recuerdan estos versos, María? A mí mi infancia y el navegar y la libertad, creo que son de los versos más conocidos, pero también de los más bonitos que se han escrito a la libertad. Hoy vamos a hablar de piratas, de mujeres piratas que tuvieron que pelear y sufrir por defender su libertad. Para ello nos acompaña María Vila, que acaba de publicar La leyenda de las 2 piratas en Planeta. Buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, el mundo de la piratería siempre ha tenido como ese halo de leyenda, de glamour, pues que ha pervivido hasta nuestros días. Pero ¿por qué crees que la figura de los piratas, pese a ser en la mayoría de los casos unos criminales, cae tan bien? Bueno, la verdad es que el introducir el mito de los piratas como emblema de la libertad es algo típicamente romántico. Yo creo que al final pues la figura del pirata tiene mucho de mágico. Tiene mucho de mágico, en primer lugar, por esa vida en el mar, que yo creo que el mar tiene pues ya mucho de mágico de por sí, o sea, salía del mar, salía lejos de todo, en un mundo en el que en su época no había fronteras, los mares no pertenecían a nadie, eran de todos y de nadie, o sea, que implicaba la libertad de por sí, y luego también un poco pues por esa sensación de que en una época en la que el crimen no era algo, era algo que formaba parte de la vida, pues ellos se batían o luchaban por una libertad, o sea, por mantenerse al margen de los reyes, al margen de las guerras. Al final era un poco ese canto a la libertad, y yo creo que ese canto a la libertad en la sociedad de ahora tiene mucho más sentido que nunca, porque parece que vivimos en una sociedad que está sobreregulada. Todo, hay normativas sobre todo, todo está regulado, todo está medido. Nosotros somos personas que tenemos que ir de nuestra casa al trabajo, del trabajo a casa, y necesitamos muchas veces agarrarnos a eso y poder gritar que somos libres y que no, y que somos alguien, ¿no? O sea, un poco nuestra esencia, nuestra individualidad. Y yo creo que por eso puede ser que tenga tanta magia a día de hoy la figura del pirata. El origen de los piratas, pues como la mayoría de la gente sabe, era muy variopinto. O sea, había nobles, antiguos esclavos, delincuentes que se veían seducidos por el mundo de la piratería. Pero en el caso de las mujeres, ¿cuáles crees que eran sus motivaciones? Bueno, la verdad es que las grandes piratas de la historia también vienen de, pues, de estratos muy diferentes de la sociedad. La primera que yo conozco, que puede ser que seguro que ha habido antes muchas, pero la primera que yo conozco, que habla de ella Heródoto en su historia, Heródoto es Artemisa de Halicarnaso, que era en este caso una reina, o sea, tenía linaje real y era una reina que en un momento dado, cuando ya enviuda, pasa a ser ella la comandante de sus barcos, y no delega, sino que ella le gusta ser la comandante de sus barcos y es una estratega militar, y fundamentalmente las estrategias que utiliza son típicas de piratas. O sea, como en un combate en las guerras médicas, que ya lo que se dedicaba era a cambiar la bandera, a cambiar el pabellón, para atacando, o sea, para infiltrarse entre los navíos enemigos y hundirlos. Artemisa I de Halicarnaso era reina de Caria en Asia Menor y se unió al rey persa Jerjes II durante la batalla contra los griegos. Artemisa aconsejó a Jerjes una estrategia para vencer, pero este no le hizo caso y terminó arrepintiéndose. Artemisa lo que proponía era, los griegos saben muchísimo más de batallas de combate naval que nosotros, lo ideal es dirigirnos hacia el Peloponeso, tanto por tierra como por mar, y así empezar a atacar las distintas ciudades, que cuando los espartanos vean que estamos atacando su ciudad, su patria, su estado, y los distintos pueblos griegos, los distintos estados griegos vean que estamos atacándoles, ellos van a abandonar Atenas y van a regresar a defender sus ciudades, y entonces ahí es cuando podemos acabar con Atenas. Esa era la estrategia que proponía ella, y que, como hubieras dicho, nadie le escuchó y acabó como acabó. Muchas veces se tiene la creencia que las mujeres que se infiltran en mundos complicados y duros de hombres, como es el de la piratería, son en su porte y forma mujeres varoniles, machunas. ¿En tu investigación y documentación te has encontrado mucho este perfil, o eran más las ansias de aventura lo que hacía que algunas féminas se convirtieran en piratas? Yo te diría que en absoluto. La mayoría de estas mujeres piratas que uno va viendo en el siglo XIV, la francesa, la que llamaban la Leona de Bretaña, Juana, que además lo he dicho en francés, pero me siento francés, es horroroso, así que no lo voy a intentar, Juana de Belleville, que era pues una esposa amantísima, que de hecho se vuelve pirata cuando ejecutan a su marido, Grace O'Malley, que era buenísima madre. O sea, no es obstáculo para ser pirata el ser el rol, al mantener el rol típico de mujer, de maternidad y de esposa. No eran incompatibles en la historia. Lo que pasa es que sí que es verdad que no parece que sea que le hayamos dado bombo. Es verdad que Mary Read y Anne Bonny no eran ninguna de las dos madres y esposas, sino que, bueno, que parece que tenían una relación extrañísima entre ellas dos y Caligo Jack. Extrañísima. Depende quién la novela, ¿no? Porque hay mil historias. Pero lo cierto es que estas otras que yo comento eran mujeres, típicamente mujeres, no se vestían de hombre, no, ellas eran mujeres, explotaban su feminidad. Ya digo, en el caso de la Esquiliriu, pues bueno, pues todas ellas, porque ellas fueron una saga de probablemente tres mujeres, pero también la historia y la mezcla, y no se sabe si realmente fueron tres Lady Killigrew, si fueron Elizabeth, Mary y Jane, o si realmente cosas que le atribuyen a una o a otra fueron todas las mismas, ¿no? O sea, hay, en función de las versiones, hay distintas ideas, pero todas ellas fueron esposas y madres, y luego, como digo, Grace O'Malley, pues el caso de Grace O'Malley, que es probablemente la figura no sé si la más conocida, pero sí que en la que me apoyo yo más, porque es coetánea de mi novela, el presidente Castelli Somali, bueno, pues estuvo casada dos veces, el primer marido lo maltrató, totalmente, pero el primero pervertido, sí que estuvo muy enamorada, el segundo, pues ahí de que lo echó de casa, lo cual también me parece muy bien, porque como mujer independiente es estupendo que echara al marido de casa en esa época, y luego sí que es verdad que luego, aunque como mujer independiente, pues la tacharon de promiscua y demás, pero sí que, pues, según cuentan las leyendas, de los mayores estupicios que ha hecho ha sido por defender o por vengar a un amante, o sea que la verdad es que eran mujeres que no intentaban ser hombres, sino que querían la libertad del hombre y el poder del hombre. En el siglo XVI destacó como pirata la figura de Grace O'Malley, una irlandesa de pura cepa que pertenecía a la pequeña nobleza y que no estaba para nada dispuesta a que Enrique VIII y más tarde su hija Isabel I controlaran el territorio irlandés. Grace O'Malley, que era la hija de un mercader, o sea, llevaba toda la vida navegando, y cuando se casó con su primer esposo, Flaherty, se llama Donald Flaherty, pues ellos se dedicaron ya entre los dos, empezaron a piratear un poco las aguas y a hundir barcos. En su momento no era una guerra contra Inglaterra. Después de que muera su primer esposo, ella se casa con Peter Burke, al año o así, en función de las distintas versiones, pues no se sabe si se divorciaron de voto acuerdo, pero la mayoría de las versiones dicen que ella lo echó y se quedó además con su castillo. Y luego lo que empieza ya es a realizar una serie de actos vándalos que llegan hasta la piratería, primero en la zona irlandesa, ¿vale? Pero en los asentamientos ingleses en Irlanda, empieza a centrarse contra los ingleses, a intentar evitar el dominio inglés en Irlanda. Eso le lleva a que en un momento dado el responsable de mantener el orden en Irlanda, apresa a dos de sus hijos y a su hermano y da lugar a la famosa entrevista que tuvo Grace O'Malley con la reina Isabel de Inglaterra, que sí que está documentada, pero lo interesante de esa entrevista, sobre todo, sabe que la tuvieron en latín, o sea que Grace O'Malley no era una bárbara, o sea, pues una bárbara y un salvaje de cara a que saqueaba castillos y saqueaba barcos, vendía barcos, pero no era una mujer inculta y letrada, sino que sabía perfectamente lo que hacía, y tuvo la famosa entrevista con la reina Isabel de Inglaterra, en la cual la reina Isabel le devolvió la libertad a sus dos hijos y a su hermano. No queda muy claro a cambio de qué, en principio a cambio de que ella dejara de piratear y de hacerle la vida imposible a los ingleses en Irlanda. Y ella pidió que el que estaba de comandante inglés en Irlanda le obligaran a regresar a Inglaterra, y bueno, en principio quedó de acuerdo, algo parecido a eso. Ya digo que algo parecido porque no sabemos el contenido exacto de la entrevista, pero muy pronto la reina Isabel de Inglaterra se cansó, volvió a mandar a este hombre a Inglaterra, y ella volvió a aprovechar y hacer lo que le gustaba de verdad, que volvió a atacar a los ingleses y convirtiéndose en un mito para Irlanda, porque ahora mismo Grace O'Malley en Irlanda es pues como Juana de Arco, ¿no? para muchos efectos. Qué pena que no se pudiera tener en esos momentos una grabación o algo, ¿no?, que guardara ese duelo entre las dos, entre la reina de Inglaterra, Isabel I, que era de armas tomar, y Grace O'Malley, que en principio era una enemiga de Inglaterra, y que, por lo que tú comentas, no se sabe el motivo. Isabel decide perdonar al hermano y a los hijos, vamos, sacarles del calabozo, y que Grace O'Malley pues se vaya de rositas con ese acuerdo. Debió de tener en ese momento, la debió de convencer, tener admiración hacia ella, ¿no? A mí la verdad es que esa entrevista me ha despertado la curiosidad siempre. De hecho, cuando Grace O'Malley fue por lo que parece, yo que estas cosas siempre hay que tratarlas con la delicadeza oportuna porque no tenemos tantos datos como me gustaría, pero por lo que parece Grace O'Malley fue a la entrevista con una daga. La registraron, ¿no?, se la quitaron, y aún así la reina Isabel de Inglaterra dijo: no pasa nada, déjala pasar, yo quiero hablar con ella. Ya ha pedido la daga para defenderse, parece correcto. O sea que, no solo accedió a hablar con ella, sino que accedió a hablar con ella a pesar de que de Grace había ido bastante subida o bastante intimidatoria, o sea que la entrevista iba ya preparada por si acaso tenía la ocasión de darle la vuelta a la historia de Inglaterra. Pero es que a mí me parece que es increíble que estamos hablando de una época, estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, esto ocurre justo a finales del XVI, en la que las mujeres no tenían derecho a nada, y estamos hablando de que el destino del mundo, o el destino de Inglaterra, de Irlanda, de las mayores potencias junto con España, pero es que España también venía también de una monarquía en la que la reina había sido una mujer, Isabel la Católica. Se ya había quedado atrás, ahora había un hombre, pero estamos hablando, ya digo, que el mundo, que en una época en la que la mujer no tenía derecho a nada, pues eran mujeres las que estaban disputando el destino de los países, ¿no? Sí, porque sería complicadísimo, como estás diciendo, en un siglo, en la época de Isabel I de Inglaterra, donde las mujeres estaban sometidas, que tenían muy pocas salidas, ahora nos contarás, que hombres hechos y derechos, que muchos eran pendencieros, acataran las órdenes de mujeres piratas. Totalmente, por eso quiero decir que al final, incluso el caso de Grace O'Malley llega hasta el punto de que uno de sus hijos nunca jamás aceptó las órdenes de su madre. De hecho, uno de sus hijos, a los cuales ella luego los rescató, uno de los dos hijos a los que ella fue a rescatar, siempre se portó muy mal con su madre y con su hermana, porque eran mujeres. Y uno dice, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser que una mujer como Grace O'Malley, que se ha mostrado con el carácter que se ha mostrado, que ha sido siempre la que ha tomado las decisiones en su vida, con ese espíritu tan libre, tenga un hijo que sea misógino total y absoluto, y que no está de acuerdo con acatar nunca las instrucciones de una mujer, aunque sea su madre, lo cual nos hace pues ser conscientes de la época en la que estábamos, ¿no? Porque aunque sea la influencia de la madre, pues toda la influencia de la época en la que vivía, de su entorno, pues hace que este hombre no acepte la autoridad de su madre. El hijo era un poquito perverso, porque salió con el enemigo de la madre y encima dicen que pegaba a la hermana en cuanto podía. Eso es lo que tengo entendido yo también, efectivamente. Por eso quiero decir que bueno, también hay que poner, o sea, no quiero justificarlo, es un concepto que no creo que sea justificable, pero para entenderlo, que no justificarlo, bueno, pues hay que estar en la época en la que estábamos, en la que las mujeres no tenían la misma consideración que los hombres, no eran personas como los hombres, ¿no? O sea, no tenían ese mismo estatus. Al igual que los hombres, las mujeres piratas también eran perseguidas y apresadas. En esos momentos de incertidumbre, las mujeres tenían un as en la manga para lograr la liberación, decir que estaban embarazadas. Muchas mujeres piratas han, entre comillas, salvado de la horca alegando estar embarazadas, ¿no? Porque al final los jueces entendían que la criatura que traían, que iban a traer al mundo, no era responsable de las tropelías de su madre. Eso sí que ha sido una cosa que se ha utilizado mucho. Y de hecho, volviendo otra vez a Isabel de Inglaterra, hizo colgar a un montón de piratas, y sin embargo, ahora cuando estamos viendo la entrevista con Grace O'Malley, no solo le perdonaría, sino que hubiera a sus familiares, pero es que también Isabel de Inglaterra se entrevistó, vamos, entrevistó no, tenía, había mandado, había, tenía presada a una de las Killigrew. No sé qué sabe muy bien esa función. La teoría, ella tenía presada a Mary Killigrew, pero por la genealogía y demás no sabes muy bien si a la que apresó fue a Mary o a su madre, a Elizabeth, porque yo creo que fueron piratas las tres, pero también cuando la tuvo en su poder, la liberó otra vez. O sea, que está claro que, no sé si Isabel era la que tenía pues un poco de, no sé, compasión hacia los piratas que le gustaban, o si era porque eran mujeres, que probablemente era esto segundo, pero sí que es verdad que la reina Isabel de Inglaterra, las entrevistas o los encuentros que ha tenido con mujeres piratas, que ha mostrado clemencia. Hasta nuestros días perdura la creencia que los piratas ingleses infringieron asaltos y pérdidas irreparables al Imperio Español. Pero recientes estudios apuntan a que solo un 1% de las pérdidas fueron causadas por los piratas, mientras que el gran enemigo de los buques que iban y venían del Nuevo Mundo fue la climatología. Efectivamente, parece ser que lo que hicieron los ingleses fue dar una publicidad muy buena a sus piratas. O sea, al final no es tanto los destrozos que hizo el pirata Francis Drake, ser Francis Drake para los ingleses, para nosotros el pirata Francis Drake, ¿no? Pues en donde se mire, o John Hawkins, sino que realmente flotas se capturaron muy pocas, y corsarios, lo que es corsarios, la idea del corsario frente a la del pirata, del corsario de de yo cojo, hundo barcos, y de respecto a estos barcos que hundo, un porcentaje es para la reina Isabel de Inglaterra y el otro porcentaje me lo quedo yo. O sea, la idea del corsario que sí que lleva o se protege con alguna bandera, pues parece ser que no causó tantos destrozos como se dice, que la mayoría de los barcos se hundieron por razones climatológicas, lo cual también efectivamente fue un destrozo porque no llegaba el oro, pero estamos de acuerdo que no se lo llevó Inglaterra, sino que se fue quedando en el fondo del mar. Bueno, como veis, María es una persona muy sabia, conoce muchísimos datos sobre el tema de la piratería y te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta noche, darnos a conocer estos casos de mujeres piratas que han pasado a la historia por su bravura, su inconformismo, por intentar ser libres por encima de todas las cosas, aunque a veces hayan tenido que suceder a sus maridos, pero ellas, cuando les tocó tomar el testigo, lo hicieron con resolución y con mucha bravura, como decíamos. Y bueno, y la verdad, pues invitar a todos los oyentes, a todos los rosaventeros, a que descubran esa novela que has escrito, la leyenda de las dos piratas, que descubran a Victoria, que descubran a Inés, todas las aventuras, porque de verdad que es una novela que consigue atraparte y que vives junto con todos los protagonistas todo lo que está sucediendo y llega un momento que formas parte de la tripulación. Muchísimas gracias. La verdad es que espero que lo disfruten tanto como he disfrutado yo escribiéndolo, que me lo he pasado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Gracias a ellos, España logró ser el mayor imperio del mundo, logró conquistar prácticamente toda la tierra. Son los soldados más enigmáticos y más fantásticos de la historia. Hablamos de los tercios, y es que los tercios, el ejército más grande, el ejército más poderoso de la historia, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja de este mes, que ya está en el kiosco y al que nos podemos acercar. Tercios. Miles de hombres que recorrían toda Europa a través del llamado Camino Español, con las mejores armaduras, con el mejor equipamiento, para intentar conseguir victorias en batallas. Algunos dicen, con el paso del tiempo, que fue el primer ejército moderno de la historia y que no estaba solo formado por mercenarios. Nos lo cuenta Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. A los tercios les movía un ideal de fe católica, eran además leales a su rey. Esto no es obvio, por supuesto, para había, claro, que mercenarios en sus filas, alemanes, italianos, que luchaban por una paga, y era además una forma de ganarse, de hacerse una carrera, ¿no?, dentro de este cuerpo. Eran espectaculares, su imagen era espectacular, pero a la vez los tercios causaban temor en toda Europa. Ellos se reunían en Milán, ahí es donde iniciaban su formación militar, ya siguiendo luego el camino español hacia Flandes. Y bueno, pues era una formación que, ya te digo, duraba prácticamente toda la vida, ¿no? Y en fin, eso es lo que hizo que los regimientos estuvieran siempre perfectamente coordinados, ¿no?, que era otra de las misiones que tenía, ¿no?, la coordinación de las distintas formaciones dentro de cada cuerpo, porque claro, una batalla pues en fin, era un caos absoluto, y los tercios sí que sabían mantener el orden en estas batallas. Como nos contaba Alberto de Frutos, el entrenamiento de los tercios duraba toda la vida. Había muchos tercios dentro de cada cuerpo, dentro de cada regimiento. Había piqueros, había arcabuceros, había mosqueteros. Eran extraordinariamente importantes en su formación, en su estructura. Los tercios era el ejército que llevó a España a ser un imperio en todo el mundo, un imperio en toda Europa. Todos hemos escuchado en alguna ocasión la expresión poner una pica en Flandes. Pues bien, viene de los tercios, hay diferentes hipótesis, nos las cuenta Alberto de Frutos. Podría tener que ver con el hecho de que los piqueros era un cuerpo costoso de llevar al tablero europeo, al tablero bélico europeo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los coseletes que formaban parte de este cuerpo eran los que más cobraban, eran los que más exponían al riesgo. Entonces, claro, llevar una pica a Flandes pues suponía muchísimo coste económico. También hay otra teoría que dice que ya durante el reinado de Felipe IV la leva, digamos, el reclutamiento de los soldados no era tan sencillo como en los primeros tiempos de Carlos V, ¿no? O de Carlos I. Y esto hizo que poner una pica en Flandes pues fuera muy difícil reclutar a estos voluntarios, ¿no? Cuando ya se empezaron a iniciar las levas forzosas. Ahí está, ya la puede adquirir cualquiera de nuestros oyentes en la revista Historia. Historia de Iberia Vieja ya está en el kiosco. Tema de portada, los tercios, el ejército más grande de la historia, un ejército español, el ejército gracias al cual nuestro país fue un imperio en todo el mundo. Tema de portada de la revista Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Para ellos no es la gloria, pero suben a las montañas, a las cumbres más altas, junto a los alpinistas que después se llevan la fama. Estamos hablando de los Sherpas, que son los primeros protagonistas esta noche en Azul y Verde con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Fíjate, ha subido al monte y mira cómo ha quedado. Eso que no hemos ido todavía. Y es que una investigación científica ha intentado buscar cuáles son las razones genéticas por las cuales los Sherpas son los más grandes entre los grandes alpinistas. Pues sí, en efecto, los Sherpas son un pueblo de ascendencia tibetana que llegó al Nepal hace aproximadamente unos 500 años. Y estos hallazgos que ahora se han demostrado científicamente sugieren que evolucionaron para vivir a gran altura. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues el estudio por medio de biopsias de músculo esquelético de varios montañeros y las han comparado con el tejido muscular de los Sherpas. Este estudio ha revelado que los Sherpas limitan una gran cantidad de grasa que queman y maximizan el consumo de glucosa, ¿no? Al quemar más azúcar en lugar de la grasa, lo que hacen los Sherpas es que obtienen más calorías por oxígeno, por volumen de oxígeno respirado. Entonces, a diferencia de los montañeros, que lo que hacen los que no son de la zona, por así decirlo, tienen una adaptación a la falta de oxígeno, de ahí el entrenamiento en altura y todo esto, bueno, lo que... ellos no necesitan, ¿eh? No lo hacen, esto, en definitiva, lo que hay es un aumento del número de glóbulos. Entrenamientos, en el Himalaya, en la base de Everest, en los llamados campamentos base, ahí están algunos alpinistas muy importantes, semanas, meses, y no los Sherpas, llegan y suben a la montaña. Los Sherpas lo que ocurre es que tienen la sangre menos espesa y entonces tienen una menor capacidad para retener el oxígeno. Lo que ocurre es que la ventaja es que la sangre circula más fácilmente y entonces tienen menos presión sobre el corazón. Genéticamente se ha demostrado por estos estudios que han hecho con las biopsias es que están adaptados genéticamente a la hipoxia hipobárica del Himalaya. gracias a una mutación que han realizado a lo largo del tiempo, una mutación que les da ventaja sobre los que no vivimos en esas condiciones. Entonces, lo que ellos tienen la ventaja es que metabolizan el oxígeno de una forma más eficiente que se realiza el resto de personas y que se realiza también a nivel del mar. Lo que ocurre con ello es que tienen una mejor adaptación genética, que no a fuerza de entrenamiento, es una adaptación genética a vivir y a trabajar en altura, ¿no? Pero que esa adaptación genética se ha conseguido gracias al entrenamiento de sus antepasados a lo largo del tiempo. Sí, claro. O sea, no es un entrenamiento de ahora, sino es un entrenamiento que ha pasado a formar parte de su huella genética. ¿Y habéis visto el figura? Eso sí, los serpas no son serpas por entrenamiento, son serpas por nacimiento. Por nacimiento, sí, claro. Sí. ¿Habéis sí. visto el figura del español que se sube a las montañas corriendo? Kilian Jornet. Es tremendo, sí. Es tremendo. Y además ese hay muchas que sin oxígeno también. Sí, sí, sus últimos, creo, tengo entendido que sus últimos logros han sido sin oxígeno, que es un poco donde está el quid de la cuestión. La clave de los serpas, ¿no? Tienen mayor adaptación a eso, tienen menos glóbulos blancos, sus pulmones están más preparados y por eso son los que son. Ahora, han evolucionado, claro. No es que se hayan adaptado ahora por entrenamiento, sino que a lo largo de la historia han evolucionado y eso ha entrado a formar parte de su huella genética, de sus propios genes. Y gracias a los científicos, gracias a un equipo, se ha podido saber que los serpas, cuáles son los secretos de los serpas, los secretos genéticos de los serpas. Ahora solo hace falta que evolucione un poquito la sociedad y que junto a algunos grandes alpinistas también estén sus guías, las personas que les ayudan, que son los serpas. Cuando muchos se retiran, los serpas siguen ahí. Exacto, y van a seguir ayudando al siguiente que venga, pero la gloria no es para ellos. No. Ahí está. Tampoco para vosotros, porque hay muchas injusticias, pero injusticias mediáticas ha habido muchas con los serpas. Con los serpas muchísimas. Históricamente siempre. Nunca se les ha nombrado, nunca se les ha reconocido el que gracias a ellos se ha conseguido hollar cimas muy importantes, lógicamente. Muy importante ha sido el número de víctimas animales, caballos fundamentalmente en el Rocío, en la romería del Rocío, en Huelva, y ahora, lógicamente, un equipo de animalistas piden evitar la muerte de esos animales. Pues sí, las organizaciones animalistas no están en contra, esto es lo primero que queremos decir, no están en contra, ni nadie está en contra de la celebración del Rocío. Lo que sí está en contra es del maltrato animal que se realiza a los animales de tiro, bueyes, burros, asnos y caballos principalmente. En los últimos 10 años han muerto alrededor más o menos de 125 de estos animales. Normalmente lo que ocurre es que hay un negocio ilegal de alquiler de estos animales. Evidentemente cuando vemos las imágenes del Rocío, que todo el mundo va con carretas y con estos animales, no entramos a valorar si son suyos o no son suyos. Si son suyos no los van a tratar mal, eso de entrada. Sí, sí, también lo van a hacer. Fundamentalmente afortunadamente, son animales de alquilar. Bueno, pero sí, también. Afortunadamente sí. Conozco sí. El mundo de los caballos bastante bien. Vale. Nada que ver con el mundo televisivo. ¿No? Pero hay, y mediático, pero hay otro mundo. Y ahí te das cuenta y conoces que existen determinados personajes, determinadas clases, determinados individuos que maltratan incluso a sus propios animales. Como objetos, no como seres sintientes. Claro. Utilizar las riendas de los caballos de forma fuerte, para no guiar, no para guiarlos, sino para atraparlos y muchas otras cosas. Eso, ¿no? Eso es lo que ocurre en el la doma vaquera. Por ejemplo, la doma vaquera, hay mucha bestialidad con los caballos. Pues lo que ocurre en el Rocío es que hay un alquiler ilegal, además es ilegal en la misma aldea del Rocío y en sus inmediaciones, y que estas personas que no son los propietarios, que alquilan los animales, hacen que los animales no estén en condiciones, se les trata mal, se les hace sangrar, se suben varias personas a lomos de ellos. No saben ni cómo tratarlos. No se les ponen las sillas correctamente, no se les quitan para que descansen de las sillas el tiempo necesario, una serie de situaciones que lo que han hecho las organizaciones animalistas es poner el grito en el cielo para que de una vez por todas la Junta de Andalucía tome carta en el asunto y sustituya o vigile más. La Junta de Andalucía ya tiene de por sí un programa para vigilar, pero es absolutamente insuficiente y está totalmente superado por los acontecimientos. Recordemos que en el Rocío son 1 millón de personas, uh-huh, en la romería, ¿no? Entonces es imposible, el SEPRON, la Guardia Civil no da abasto, no hace más, cada año tras año se van incrementando la vigilancia y el número de denuncias y no es suficiente para evitar la muerte de estos animales, que lo que hacen en el Rocío es dar un servicio, por así decirlo, y lo que pretenden las organizaciones animalistas es que se tomen cartas en el asunto y que se sustituyan a estos animales por medios de transporte más adecuados a la situación, ¿no? Y se evite el sufrimiento totalmente fuera de lugar y de época ya de estos animales que no vienen a cuenta. El defensor del pueblo andaluz tiene muchísimas quejas al respecto y de lo que se trata es de implantar unas medidas que de verdad sean contundentes, específicas, y que las multas no sean, bueno, las que son en muchas ocasiones casi testimoniales. Que lo regulen nadie, en condiciones. Quiero especificar esto. Nadie está en contra de la celebración de la romería del Rocío. Sí, hay mucha gente que no está pero en quiero contra, decir ¿eh? Que no es este el caso, sí, por la cuestión. No, lo que se trata es que se puede hacer esto sin sufrir, hacer sufrir a seres sintientes que son los animales, que no es este el fin de la romería, además. Hay una nueva teoría para explicar el origen de la Luna. Nuestra compañera en el espacio, Selene, y los científicos se siguen enfrentando a los enigmas que plantea nuestro satélite natural. Bueno, pues hasta ahora más o menos nos habían explicado y los libros de texto nos decían que Theia, que es el planeta que golpeó a la Tierra, era aproximadamente del tamaño de Marte y que el impacto era de una forma muy lenta y que al girar el material que se originaba de este impacto, este material giraba en órbita y formaba un disco de roca fundida alrededor de la Tierra, y de este disco de material fundido es del que se originó la Luna. Bueno, pues ahora las últimas investigaciones o las últimas teorías parece que no es tal y como nos lo han contado, ¿no? Porque en uno de los laboratorios que colaboran con la NASA, bueno, tuvieron ciertas reuniones, todo esto hacia el año 2012, y todo esto cayó un poco, y porque se demostró que la inercia del giro de la Tierra y de la Luna podría haber sido mucho más alta de lo que se creía hasta ahora. Es decir, que este choque que hubo no fue tan lento como se parece que hasta ahora nos habían contado, sino que la inercia de giro de estas dos masas era muchísimo más rápido, lo que se llama el momento angular en física, ¿no? Era muchísimo más rápido de lo que nos habían contado. Entonces, este impacto se ha simulado en laboratorio, se ha simulado a una velocidad, de forma más de acorde a lo que se cree ahora, y se ha visto que la Tierra giraba tan rápidamente que vaporizó parte del golpe, vaporizó material interno de la propia Tierra, y que fue el cuerpo central el que se expandió de una forma, llamemos dramática, por así decirlo, muy, muy importante, ¿no? Y entonces el borde exterior fue el que ya sí ayudó a conformar la Luna como la encontramos hoy día. Las diferencias con la teoría anterior es que el movimiento era mucho más rápida y que fue parte de cuerpo central de ese planeta, que luego hemos llamado Tierra, la que originó la propia Luna, no por golpe de otro planeta parecido a Marte que se llamaba Theia y todo esto, ¿no? Es otra teoría diferente, que no es teoría, no está confirmado del todo, ¿eh? Cuéntanos, Javier Sevillano, qué es y en qué consiste la llamada declaración de Ostrava, que nos habla sobre los riesgos de salud asociados al cambio climático. Pues sí, mira, se ha celebrado en esta ciudad de Checoslovaca, en Ostrava, se ha celebrado una reunión de 500 delegados de la Organización Mundial de la Salud de la zona europea, y además de delegados también de Canadá, Filipinas y Estados Unidos, ¿no? Y organizaciones, ONGs y organizaciones relacionadas con el tema de salud. Y entonces al final de esta reunión, la declaración de Ostrava, que es el documento que han firmado, lo que constata es que hay un montón de muertes anuales en Europa debido a los riesgos de salud que conlleva el cambio climático. Entonces, han dado datos y más o menos, para situarnos un poco, 14 personas al día mueren, por ejemplo, de enfermedades diarreicas debidas a la falta de agua, a la falta de higiene, a la falta de saneamiento. Esto con otra serie de riesgos de la salud asociadas al clima, a la mal gestión que hemos hecho durante mucho tiempo del clima, hacen que 1.400.000 personas al año en Europa mueran por razones de salud asociadas al clima. Entre las muchas cuestiones que afectan a la salud, pues por ejemplo está que factores de riesgo asociadas a la cardiopatía isquémica, pues de todos los fallecimientos en Europa, un cuarto de ellos, es decir, el 26% concretamente, contienen factores de riesgos ambientales. De los accidentes cerebrovasculares, también un 25% corresponden a factores de riesgo ambientales. Y un 17% de los cánceres que se desarrollan en España, y gente que muere por cánceres en Europa, quiero decir, también contienen factores de riesgo medioambientales. Lo que pretende esta declaración es para años próximos, sobre todo en 2030, poner e incidir en este tema. Y nosotros hacemos otra declaración con el 100% de posibilidad. La Rosa de los Vientos volverá mañana a partir de la 1:30 de la madrugada.